El libro del hombre. Oso. Primera parte. Adán. Adán fue el primer hombre, pero no porque fuese el primero probablemente, antes que él hubo muchos otros. Por tanto, la historia no los puede recordar, no tienen ego, sino porque fue el primero en decir no. Y a mi parecer, ¿cómo va a ser Adán el primer hombre? Seguramente hubo millones de hombres antes que él, pero ninguno de ellos dijo no. No podían convertirse en hombres, no podían convertirse en egos. Adán dijo no. Sufrió por decirlo, por supuesto. Fue expulsado del jardín de la felicidad. Adán es un hombre y todos los hombres son como Adán. La infancia es el jardín del Edén. Los niños son tan felices como los animales, tan felices como los hombres primitivos, tan felices como los árboles. ¿Habéis observado a un niño correr entre los árboles o en la playa? Todavía no es humano. Sus ojos siguen siendo transparentes pero es inconsciente. Tendrá que salir del jardín del Edén. Este es el significado de la expulsión de Adán del jardín del Edén, ya no forma parte de la felicidad inconsciente. Al comer la fruta del árbol de la sabiduría se ha vuelto consciente. Se ha convertido en un hombre. No es que Adán fuese expulsado una vez, sino que cada Adán deberá ser expulsado de nuevo. Cada niño deberá ser expulsado del jardín de los dioses. Forma parte del aprendizaje. Es el dolor del aprendizaje. Hay que perderlo para volverlo a encontrar, para encontrarlo conscientemente. Esta es la carga del hombre y su destino, su tormento y su libertad, el problema y a la vez la grandeza del hombre. ¿Por qué nunca estoy satisfecho con lo que soy y con lo que la existencia me ha otorgado? Siempre estoy buscando algo mejor para hacer, ser otra persona, cuando alguien tiene más que yo, quiero tener más que él. Como dice el refrán, la hierba siempre está más verde del otro lado de la valla. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que te han confundido. Has sido dirigido hacia un lugar distinto al que la naturaleza había pensado para ti. No estás yendo hacia tu propio potencial. Estás intentando ser lo que los demás quieren que seas, pero esto no te puede satisfacer. Cuando no es satisfactorio, la lógica dice, quizá no sea suficiente. Toma un poco más entonces, sigues buscando. Empiezas a mirar a tu alrededor. Todo el mundo aparece con una máscara sonriente, feliz, porque todo el mundo está engañando a los demás. Tú también te presentas con una máscara. Los demás creen que eres más feliz. Y tú te crees que ellos son más felices. La hierba parece más verde al otro lado de la valla, pero desde ambos lados. A los que viven al otro lado de la valla les parece más verde tu hierba. Realmente parece más verde y más fuerte, mejor. Este es el equívoco que provoca la distancia. Cuando te aproximas, empiezas a comprobar que no es así. Pero las personas guardan las distancias entre ellos. Incluso los amigos, hasta los amantes se mantienen a cierta distancia. Demasiada proximidad podría resultar peligrosa, podrían entrever tu realidad. Te han engañado desde el principio, de modo que, hagas lo que hagas, seguirás siendo desdichado. La naturaleza no entiende de dinero, sino, el dinero crecería en los árboles. La naturaleza no entiende de dinero. El dinero no es más que una invención del hombre, útil pero peligrosa. Cuando ves a alguien que tiene mucho dinero piensas que quizá el dinero da la felicidad. Fíjate en esa persona, parece muy feliz, por eso corre detrás del dinero, hay alguien que tiene mejor salud, corre tras la salud. Si alguien hace cualquier cosa y parece muy contento, síguele. Pero siempre son los demás, y la sociedad lo ha organizado de tal forma para que nunca te fijes en tu propio potencial. La desgracia es que no estás siendo tú mismo. Sé tú mismo y dejará de haber desdicha, competencia y preocupación porque los demás tengan más que tú. Si quieres que la hierba sea más verde no hace falta que mires al otro lado de la valla. Puedes conseguir que la hierba sea más verde de este lado de la valla. Conseguirlo es muy sencillo. Pero estás mirando en todas las direcciones y todos los prados tienen buen aspecto, menos el tuyo. El hombre debe basarse en su propio potencial, sea cual sea, y nadie debería darle órdenes, guiarle. Deberían de ayudarle, vaya donde vaya o se convierta en lo que se convierta. Y entonces el mundo estará tan contento que no te lo podrás creer. Nunca he sentido descontento, ni siquiera en mi infancia, por la sencilla razón de que nunca he permitido que nadie me distrajera de lo que estaba haciendo o intentando ser. Eso me ha ayudado inmensamente. Ha sido difícil, las dificultades se han ido incrementando y ahora el mundo entero está en mi contra. Pero no me molesta. Soy completamente feliz, estoy contento. No puedo imaginarme que hubiese sido de otra manera. En cualquier otra situación habría sido desgraciado. El mundo está contra la individualidad. Está en contra de tu ser natural, de que seas simplemente. Quiere que seas un robot, y como has aceptado serlo ahora tienes dificultades. No eres un robot. La intención de la naturaleza no era convertirte en un robot. Y por eso, como tu destino no era ese, estás permanentemente buscando. ¿Qué me falta? Quizá unos muebles mejores, unas cortinas mejores, una casa mejor, una esposa mejor, un trabajo mejor, lo intentas durante toda tu vida, corriendo de un sitio a otro. Pero la sociedad te ha confundido desde el primer momento. Mi esfuerzo consiste en que volváis a vuestro ser, y de repente os daréis cuenta de que ha desaparecido todo el descontento. No hay necesidad de ser más, ya eres suficiente. Todo el mundo es suficiente. ¿Por qué me resulta tan difícil quererme? Los niños nacen con un enorme amor hacia sí mismos. Es la sociedad la que destruye ese amor, es la religión la que destruye ese amor, porque si el niño se sigue amando a sí mismo, entonces, ¿quién amará a Jesucristo? ¿Quién amará al presidente? ¿Quién amará a sus padres? El amor de un niño hacia sí mismo ha de ser desviado. Hay que condicionarle de manera que su amor se dirija siempre hacia un objeto externo. Esto hace al hombre muy pobre, porque cuando quieres a alguien externo a ti, ya sea Dios, el Papa, tu padre, tu esposa, tu marido, tus hijos, cualquiera que sea el objeto de tu amor, te vuelve dependiente de ese objeto. A tus propios ojos te conviertes en algo secundario, te conviertes en un mendigo. Al nacer eras un emperador totalmente satisfecho contigo mismo. Pero tu padre quiere que le quieras, tu madre quiere que la quieras. Todos a tu alrededor se quieren convertir en objeto de tu amor. A nadie le preocupa que si un hombre no puede amarse a sí mismo tampoco será capaz de amar a nadie. De modo que se crea una sociedad enloquecida, donde todo el mundo intenta querer a alguien, sin tener nada que dar. Y la otra persona tampoco tiene nada que dar. ¿Por qué están los amantes continuamente peleando, discutiendo, molestándose? Por la sencilla razón de que no están consiguiendo lo que pensaban obtener. Ambos son mendigos, ambos están vacíos. A un niño debidamente educado se le debe permitir crecer en amor hacia sí mismo, de forma que esté tan lleno de amor que compartirlo se convierta en una necesidad. Está tan repleto de amor que quiere compartirlo con alguien. Entonces, el amor nunca te hará depender de nadie. Tú eres el que da, y el que da nunca es un mendigo. Y el otro también da. Y cuando se encuentran dos emperadores, dueños de sus propios corazones, se produce una inmensa alegría. Nadie depende de nadie. Todo el mundo es independiente e individual, centrado en sí mismo, arraigado en sí mismo. Sus raíces van hasta el fondo de su propio ser, de donde brota el néctar llamado amor hacia la superficie y florece con miles de rosas. Este tipo de persona no ha sido posible hasta el momento por culpa de vuestros profetas, de vuestros mesías, de vuestras encarnaciones de Dios y todas las demás clases de idiotas. Os han destruido en beneficio de su gloria, de su propio ego. Os han machacado completamente. Tiene una lógica. Pero bien el Mesías, el Salvador, se convierte en el objeto de tu amor, y tú no eres más que una sombra siguiéndole ciegamente, o bien estás totalmente satisfecho, rebosando amor y floreciendo con miles de rosas, y en ese caso, ¿quién quiere ser salvado? Ya estás salvado. ¿A quién le interesa el paraíso? Ya estás en él. Cuando aprendas a amarte a ti mismo desaparecerán los sacerdotes, los políticos se quedarán sin seguidores. Todos los intereses creados de la sociedad irán a la bancarrota. Se aprovechan de ti de una forma psicológica muy sutil y por eso prosperan. Pero aprender a amarse no es difícil, es natural. Si has conseguido hacer algo antinatural, como aprender a querer a los demás sin quererte a ti mismo, entonces lo otro es sencillo. Has hecho casi lo imposible. Solo se trata de una cuestión de comprensión, una comprensión muy simple, que es: debo amarme a mí mismo. De lo contrario, me perderé el sentido de la vida. No creceré, sino que envejeceré. No tendré individualidad. No seré auténticamente humano, digno, íntegro por otra parte, si no te amas a ti mismo no puedes amar a nadie más en el mundo. Muchos de los problemas psicológicos aparecen porque has sido alejado de ti mismo. Eres indigno, no eres lo que deberías ser. Debes rectificar tus actos. Te tienes que amoldar a una personalidad determinada. En Japón hay árboles de 400 años cuya altura no llega a los 15 centímetros. Ellos lo consideran una forma de arte. Esto es un asesinato, un verdadero asesinato. El árbol parece viejo pero solo mide 15 centímetros. Habría medido 50 metros, tratando de alcanzar las estrellas. ¿Qué le han hecho? ¿Qué estrategia han usado? La misma que se usa contra la humanidad, contra los seres humanos. Colocan el árbol en un tiesto casi plano. Entonces, a medida que crecen las raíces se las van cortando, porque el tiesto casi no tiene fondo. Van cortando las raíces, y si las raíces no profundizan, el árbol no puede crecer. Se hace viejo pero no crece. Esto es exactamente lo mismo que se ha hecho con los seres humanos. El amor hacia ti mismo es una necesidad básica para tu crecimiento. Por eso te enseño a ser egoísta, que es lo natural. Vuestras religiones os han enseñado a ser altruistas, a sacrificaros por cualquier estúpido ideal, por la bandera, que solo es un pedazo de tela podrida. Os sacrificáis por la nación, que no es más que una fantasía, porque en ningún lugar aparece la tierra dividida en naciones. Dividir la tierra en el mapa es una argucia de los políticos. Te estás sacrificando por unas líneas dibujadas en un mapa. Mueres por tu religión. Cristianismo, hinduismo, budismo, islamismo. Lo han hecho de tal forma que consiguen atrapar al individuo. Si mueres por tu patria te llamarán mártir. Solo estás cometiendo un suicidio, y además, por un motivo ridículo. Si mueres por tu religión y irás al paraíso, disfrutarás de eternas bendiciones. Te están manipulando. Pero hay algo básico en esta manipulación que es: no te ames a ti mismo. Ódiate, porque no eres digno de nada. Todo el mundo está lleno de odio hacia sí mismo. Y si te odias, ¿cómo crees que vas a encontrar a alguien que te quiera? Ni siquiera estás listo para quererte a ti mismo. Es imposible que te quiera nadie. Has aceptado la idea de que no vales nada a menos que observes ciertas reglas, dogmas religiosos o ideas políticas. Al nacer no eras cristiano ni católico. No naciste comunista. Cada niño viene al mundo como una tábula rasa, totalmente en blanco. No hay nada escrito, ni la Biblia, ni el Corán, ni el Gita ni el Capital, no hay nada escrito. No trae consigo un libro sagrado, viene con la inocencia más absoluta. Pero su inocencia se convierte en el mayor problema porque está rodeado de lobos disfrazados de políticos, de sacerdotes, de padres, de profesores. Todos se abalanzan sobre tu inocencia. Empezarán a escribir cosas sobre ti y más tarde creerás que son tu legado. Han destrozado tu legado. Ahora ya pueden esclavizarte, convertirte en lo que ellos quieran. Si quieren que asesines a gente inocente, hay mafias religiosas, hay mafias políticas que se siguen aprovechando de ti. Tal vez sean enemigas la una de la otra, pero todas coinciden en un punto. No se debe permitir que el hombre se ame a sí mismo. Eso corta las raíces de su propio ser y entonces le convierte en un ser desválido, desarraigado, un barco a la deriva. Pueden hacer con él lo que quieran. Los habitantes de este país, Estados Unidos, han matado a gente inocente, a los pobres de Vietnam. ¿Qué tenía que ver ese asunto con ellos? Y no solamente en uno de los bandos. Mandaron a su propia gente, que aún no había disfrutado de la vida, para matar y ser matados en nombre de la democracia, en nombre de América. Pero, ¿por qué tenemos que sacrificarnos en el nombre de nadie? Los musulmanes y los cristianos han estado luchando, se han estado matando en el nombre de Dios. Ambos luchan y matan en el mismo nombre, Dios. ¿Qué mundo más extraño hemos creado? Pero la estrategia es muy sencilla. Destruye el amor que por naturaleza tiene cada ser hacia sí mismo, y se volverá tan indigno a sus propios ojos que estará dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir una medalla de oro, simplemente para sentirse un poco más valioso, para sentir que él también es alguien. ¿Veis todos los galones de colores que llevan vuestros generales? ¿Qué clase de estupidez es esa? A medida que el general se va aniquilando, destruyendo, los galones van aumentando. Puedes llevar todos esos colores en la camisa, no creo que haya ninguna ley que te lo impida, pero te dará un aspecto sencillamente ridículo. ¿No tienen los generales un aspecto ridículo? Son respetados, son grandes héroes. ¿Y qué han hecho? Asesinar a muchas personas de vuestro país, asesinar a muchas personas de otros países. Son recompensados por esos asesinatos. ¿Habéis visto alguna vez una sociedad que recompense a los amantes? No, los amantes siempre son censurados. No hay ninguna sociedad que respete a los amantes. El amor es el anatema de la sociedad. Por tanto, lo primero que tienen que hacer los poderes establecidos es alejarte de amor, y hasta el momento lo han conseguido. Millones de años, y el hombre sigue siendo un esclavo, sigue sintiendo en su interior un profundo complejo de inferioridad, de falta de dignidad, porque no es capaz de cumplir lo que se le exige. En realidad, todo lo que se exige es tan antinatural que no hay forma de cumplirlo. Los mesías se engrandecen cada vez más a costa de tu falta de dignidad, porque dicen, porque prometen que son los salvadores. Dicen que te van a salvar. Tú no te puedes salvar. Nunca te han permitido que aprendieses a nadar. Por tu cuenta solo te podrás ahogar. Los políticos siguen dándote esperanzas de que pronto no habrá pobreza. Sin embargo, la pobreza va en aumento. No está disminuyendo, sino que está aumentando. Cada día mueren miles de personas en Etiopía. Y te sorprenderás. En América hay 500.000 de personas que padecen de sobrealimentación, obesidad. Cada vez son más gordos. En Etiopía la gente padece de raquitismo, pasan hambre y mueren. En América la gente muere de sobrealimentación, en Etiopía mueren porque no tienen nada de comer. ¿Os parece razonable el mundo que hemos creado? Muy pronto la mitad de India estará abocada al mismo destino que Etiopía. Y el gobierno de India está vendiendo trigo y exportándolo al resto del mundo. Sus propios habitantes van a morir y no en pequeñas cantidades. El 50% de India está en el límite, en cualquier momento se puede convertir en una Etiopía más grande. Pero los dirigentes políticos venden trigo a otros países porque quieren plantas nucleares, quieren energía atómica para poder competir en esta ridícula carrera que está teniendo lugar. Todo esto sucede en nombre del altruismo. Quiero que seas absolutamente egoísta. Quiérete, sé tú mismo. No dejes que te distraiga ninguna persona, ya sea religiosa, política, social o educativa. Tu responsabilidad primera no es hacia la religión ni hacia la nación, es hacia ti mismo. Y fíjate. Si todo el mundo se ama y se cuida, su inteligencia llegará a la cima, su amor le desbordará. Para mí, la filosofía del egoísmo le hará realmente altruista porque tendrá tanto para compartir y para dar que dar será para él una alegría, compartir será una celebración, el altruismo solo puede ser un derivado del amor hacia ti mismo. Como no te quieres, te sientes débil, porque el amor es tu alimento, es tu fuerza. Naturalmente, ¿cómo puedes sentirte responsable? Sigues cargándole a otro con tu responsabilidad. Dios, el destino, o Adán y Eva son los responsables. La responsable es la serpiente, porque sedujo a Eva para que desobedeciera a Dios. ¿Te das cuenta de la idiotez de cargarle toda la responsabilidad a alguien? Una serpiente, probablemente hace millones de años. He intentado conversar con una serpiente, con una culebra, pero no hablan. De hecho, ni siquiera oyen. He descubierto que las serpientes no tienen oídos. Los oídos no forman parte de su fisiología. Si no pueden oír, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo pudieron persuadir a Eva? Pero tenemos que echarle la culpa a alguien. Adán se la echa a Eva. Eva a la serpiente. La serpiente, si pudiese hablar, se la echaría a Dios. De esta forma, podemos seguir delegando nuestra responsabilidad sin comprender que no llegaremos a ser verdaderos individuos hasta que no nos hagamos responsables de nosotros mismos. Eludir la responsabilidad es destructivo para tu individualidad. Pero solo puedes aceptarla si tienes un tremendo amor hacia ti mismo. Acepto mi responsabilidad y me alegro de hacerlo. Nunca le he cargado mi responsabilidad a nadie porque eso es perder la libertad, es esclavizarse, es estar a merced de los demás. Sea yo quien sea, soy única y absolutamente responsable. Eso me confiere mucha fuerza. Me da raíces, me centra. Pero el origen de mi responsabilidad es que me amo. Yo también he tenido que pasar por el mismo tipo de explotación de masas. Pero dejé claro, desde el principio, que si me empujaban me negaría a entrar en el cielo. Por voluntad propia estoy dispuesto a ir al infierno. Por lo menos, mantendré mi independencia, será mi elección. Mis padres, mis profesores y mis maestros se enfrentaban conmigo. Pero les dije, os aseguro que no puedo aceptar sobornos para convertirme en un esclavo. Prefiero sufrir durante toda la eternidad en los fuegos del infierno, pero seguiré siendo yo mismo. Al menos me quedará esa satisfacción. Es mi elección, no me ha obligado nadie. Si te llevan prisionero al paraíso, ¿crees que lo disfrutarás? Ir al paraíso detrás de Jesucristo, de Moisés, de Buda o de Krishna, ¿qué clase de paraíso es este, donde se espera que creas con fe ciega, donde no puedes hacer preguntas, no puedes cuestionar nada? Ese paraíso es peor que el infierno. Pero la gente ha sido alejada de su verdadera naturaleza. Quiero que vuelvas a casa. Respétate. Siente la alegría y el orgullo de saber que la existencia te necesita. De lo contrario, no estarías aquí. Celebra que la existencia no puede prescindir de ti. En primer lugar, ese es el motivo por el que estás aquí. La existencia te ha dado una oportunidad, una vida llena de tesoros inmensos que se esconden en tu interior. La belleza, el éxtasis, la libertad. Pero no eres existencial, eres cristiano, budista, hindú. Y solo quiero que creas en una cosa. En la existencia. No hace falta que vayas a la iglesia o a la sinagoga. Si no puedes experimentar el cielo, las estrellas, el atardecer, el amanecer, las flores abriéndose, los pájaros cantando, toda la existencia es un sermón. No ha sido preparado por un estúpido sacerdote, está en todas partes. Solo tienes que confiar en ti mismo, que es otra forma de decir amarte a ti mismo. Y cuando confías en ti mismo y te amas, entonces, obviamente, te has responsabilizado de lo que eres, seas quien seas. Eso te da una experiencia del ser tan tremenda que nadie te podrá esclavizar de nuevo. Puedes ver la belleza que hay en un individuo que es capaz de mantenerse erguido él solo y pase lo que pase, alegría o tristeza, vida o muerte, el hombre que se ama es tan íntegro que no solo será capaz de disfrutar de la vida, sino también de la muerte. Sócrates fue castigado por la sociedad. Es inevitable que las personas como Sócrates sean castigadas porque son individuos y no permiten que nadie les domine. Fue envenenado. Estaba tumbado en la cama mientras el hombre que tenía que darle el veneno lo estaba preparando. Atardecía, era la hora convenida. La corte había decidido la hora exacta, pero el hombre lo estaba retrasando. Sócrates le preguntó. El tiempo pasa, el sol se está poniendo, ¿por qué te estás retrasando? Este hombre no podía creer que alguien que estaba a punto de morir fuese tan escrupuloso con la hora de su muerte. En realidad, debería estar agradecido por el retraso. Él adoraba a Sócrates. Le había oído hablar en la corte y había visto la belleza que había en él. Él solo tenía más inteligencia que todo Atenas. Quería retrasarlo un poco para que Sócrates pudiera vivir un poco más, pero Sócrates no se lo permitió. Le dijo. No seas vago. Trae el veneno. Mientras se lo estaba dando, le preguntó. ¿Por qué estás tan emocionado? Te veo tan radiante, veo tanta curiosidad en tus ojos. ¿No te das cuenta? Vas a morir. Sócrates dijo. Eso es lo que quiero conocer. La vida ya la conozco. Ha sido hermosa. Con todas las ansiedades y las angustias, pero, a pesar de todo, ha sido un placer. Simplemente respirar es una gran alegría. He vivido, he amado. He hecho todo lo que he querido, he dicho todo lo que he querido. Ahora quiero saborear la muerte, y cuanto antes mejor. Solo hay dos posibilidades. Que mi alma siga viviendo bajo otras formas, como dicen los místicos orientales. Eso es muy emocionante, viajar con el alma libre del lastre del cuerpo. El cuerpo es una celda, tiene sus limitaciones. Cero, quizá tengan razón los materialistas, y cuando muere tu cuerpo, muere todo. Después ya no queda nadie. Eso también es muy emocionante. No ser. Sé lo que significa ser y ha llegado el momento de saber lo que significa no ser. Y cuando ya no soy, ¿qué problema hay? ¿Por qué me tendría que preocupar? Yo no estaré allí para preocuparme. De modo que ¿para qué perder el tiempo ahora? Así es el hombre que se ama a sí mismo. Escogió incluso la responsabilidad de su muerte, porque el tribunal no tenía nada contra él. Solamente era el prejuicio del público, el prejuicio de la gente mediocre que no podía entender la chispa de la inteligencia de Sócrates. Pero eran la mayoría, y decidieron darle muerte. No pudieron rebatir ni un solo argumento de Sócrates. Creo que ni siquiera entendían lo que les estaba diciendo, eran incapaces de responder. Y él destruyó todos sus argumentos. A pesar de todo, se trataba de una democracia. Los ciudadanos decidieron que era peligroso y había que envenenarle. ¿Cuál era su delito? Su delito fue que hace rebelde a nuestra juventud, los vuelve escépticos, se vuelven raros. Crea una brecha entre los mayores y los jóvenes. Ya no nos escuchan, discuten por todo, y es por culpa de este hombre. Pero los jueces eran mejores que la gente corriente. Le dije Ron a Sócrates. Te damos varias alternativas. Si te marchas de Atenas y prometes no volver nunca más, te podrás salvar de la muerte. Pero si quieres quedarte en Atenas, tendrás que dejar de hablar, entrarás en silencio. En ese caso, también podremos convencer a la gente de que te dejen vivir. Si no, la tercera alternativa es que mañana, al ponerse el sol, te tendrás que tomar el veneno. ¿Qué hizo Sócrates? Dijo. Estoy dispuesto a tomarme el veneno mañana o hoy, cuando esté preparado, pero no puedo dejar de decir la verdad. Si estoy vivo, seguiré diciéndola hasta mi último aliento. No me puedo ir de Atenas solo para salvarme, porque si no, me sentiré como un cobarde que se asustó de la muerte, que se escapó de la muerte, que ni siquiera pudo tomar la responsabilidad de su muerte. He vivido según mi propio pensamiento, sentimiento, ser. Quiero morirme así también. Y no te sientas culpable. Nadie es responsable de mi muerte, soy yo el responsable. Sabía que iba a suceder, porque hablar de la verdad en una sociedad que se basa en la mentira, la decepción y la ilusión es tentar a la muerte. No culpéis a esta pobre gente que ha decidido darme muerte. Si hay alguien responsable, ese soy yo. Y quiero que sepáis que he vivido siendo responsable de mí mismo y que voy a morir siendo responsable de mí mismo. Mientras vivía, he sido un individuo. A la hora de la muerte, soy un individuo. Nadie decide por mí. Tomo mis propias decisiones. Esto es dignidad. Esto es integridad. Todo ser humano debería ser así. Si la Tierra estuviese llena de gente como esta, podríamos hacer que fuese tan hermosa, tan extática, tan abundante en todo. Pero no hay individuos, de modo que te tienes que responsabilizar de ti mismo. Solo serás capaz de hacerlo cuando empieces a amar todo lo que tú eres. La existencia te ha querido así. Si la existencia hubiese querido otro Jesucristo, lo habría creado. Ser cristiano, musulmán o hinduista es horrible. Sé tú mismo, nada más que tú mismo, simplemente tú mismo. Y recuerda que estás arriesgando mucho cuando declaras que eres tú mismo. No perteneces a ningún grupo, a ningún rebaño. Todos son rebaños. Los hinduistas, los musulmanes, los cristianos, los comunistas. Te estás declarando un individuo, sabiendo perfectamente que es peligroso. Tal vez la multitud nunca te lo perdone. Pero es tan bonito arriesgarse, caminar por el filo de la navaja, donde cada paso que das es peligroso. Cuanto más peligrosamente vives, más vives. Y es posible vivir en un instante toda la eternidad, si estás preparado para vivir con totalidad, arriesgando absolutamente todo. No quiero que seas un hombre de negocios, quiero que seas un jugador. Y cuando estés apostando, juégatelo todo. No te guardes nada para después. Entonces, pase lo que pase, te traerá grandes bendiciones. Aunque te conviertas en un mendigo, tu ser será mucho más majestuoso que el de un emperador. La humanidad no puede caer más bajo. Pero ha caído. Ha olvidado la risa que tienen todos los niños al nacer. Ha perdido el camino hacia el bienestar y la integridad. La puerta se abre en este mismo instante, siempre en el aquí y ahora, donde se cruzan continuamente la vida y la muerte. Has elegido orientarte hacia la muerte porque les interesa a los que están en el poder, y has olvidado que la vida va pasando mientras te ahogas en la tristeza. Una vez, un discípulo le preguntó a Confucio cómo ser feliz, cómo ser dichoso. Confucio le dijo, «Estás haciendo una pregunta muy extraña, son cosas naturales». Una rosa no pregunta cómo ser una rosa en lo que se refiere a la tristeza y la desdicha, tendrás mucho tiempo cuando estés en la tumba. Entonces podrás ser desdichado a tus anchas. Pero mientras estás vivo, estate totalmente vivo. De esa totalidad y de esa intensidad surgirá la felicidad y, sin duda, un hombre feliz aprende a bailar. Queremos que toda la humanidad sea feliz, baile, cante. Entonces todo el planeta será maduro, su conciencia evolucionará. La conciencia de un hombre desgraciado, triste, no puede ser muy penetrante. Su conciencia es débil, mortecina, pesada, oscura. Solo cuando te puedes reír sinceramente desaparece toda la oscuridad como en un destello. Cuando te ríes eres tu auténtico ser. Cuando estás triste cubres tu rostro original con una falsa identidad que la sociedad espera de ti. Nadie quiere que seas tan feliz como para ponerte a bailar en la calle. Nadie quiere que rías de todo corazón. Si no, los vecinos empezarán a llamar a tu puerta. Para. El sufrimiento está bien. La risa es molesta. La gente desgraciada no puede tolerar que los demás no lo sean. El único crimen de la gente como Sócrates fue ser totalmente feliz, y su felicidad provocó mucha envidia entre las masas que vivían en la miseria. Las masas no pueden tolerar ver a la gente feliz, hay que destruirlos porque te inducen a una posibilidad de rebelión, y tienes miedo de la rebelión. Cuando un hombre se enamora de la rebelión va por buen camino. La víctima. ¿Por qué no te conoces a ti mismo? Debería ser la cosa más sencilla del mundo y se ha vuelto difícil, lo más difícil. Conocerse se ha vuelto casi imposible. ¿Dónde está el error? Tienes la capacidad de conocerte. Tú estás ahí, la capacidad de conocerte también está ahí. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué la capacidad de conocer no puede volverse hacia sí misma? Solo hay un error, y a menos que lo arregles, seguirás sin saber quién eres. Y el error es que se ha creado dentro de ti una división. Has perdido tu integridad. La sociedad te ha convertido en una casa dividida, dividida en contra de ti mismo. La estrategia es sencilla. Una vez que la hayas entendido, puedes eliminarla. La estrategia consiste en que la sociedad te ha dado unos ideales de cómo deberías ser, y te los ha inculcado tanto, que siempre estás interesado en el ideal cómo debería ser, olvidándote de quién eres. Estás obsesionado con el ideal futuro y te has olvidado de la realidad presente. Tus ojos están mirando al futuro lejano. En consecuencia, no pueden mirar hacia adentro. Continuamente estás pensando qué hacerlo, cómo llegar a ser esto. Tu lenguaje se ha convertido en un idioma de deber y convenir, mientras que la realidad solo consiste en ser. La realidad no conoce deberes o conveniencias. Una rosa es una rosa, no se plantea la cuestión de ser cualquier otra cosa. Y la flor de loto es la flor de loto. La rosa no intenta convertirse en una flor de loto, y la flor de loto nunca intenta convertirse en una rosa. Por tanto, no están neuróticas. No necesitan psiquiatras ni psicoanálisis. La rosa está sana porque simplemente vive su realidad. Y esto le sucede al resto de la existencia excepto al hombre. Solo el hombre tiene ideales y deberes. Debería ser esto y lo otro. Entonces te divides contra tu propio ser. Deber y ser son enemigos. Y no puedes ser algo diferente de lo que eres. Deja que esto cale profundamente en tu corazón. Solo puedes ser lo que eres, nada más. Cuando te ha penetrado esta verdad, solo puedo ser yo mismo, desaparecen todos los ideales. Automáticamente se descartan. Y cuando no hay ningún ideal, te encuentras con la realidad. Entonces tus ojos están aquí y ahora, estás presente en lo que eres. Desaparece la división, la separación. Eres uno. Este es el primer paso. Sé uno contigo mismo. Este primer paso se ha vuelto difícil debido a todo el condicionamiento, a toda la educación, a todos los esfuerzos por civilizarte. Si has dado el primer paso simplemente al aceptarte y amarte tal y como eres, momento a momento, por ejemplo, estás triste. En este momento estás triste. Todo tu condicionamiento te está diciendo, no deberías estar triste. Está mal. No deberías estar triste. Tienes que estar contento. Aquí surge la división, el problema. Estás triste. Esta es la verdad en este momento. Y tu condicionamiento, tu mente dice, no deberías estar así, tienes que estar contento. Y sonríe. ¿Qué van a pensar de ti? Si estás tan triste, tu mujer te puede abandonar. Si estás tan triste, quizá tus amigos te abandonen. Si sigues estando tan triste, tu negocio se hundirá. Tienes que reírte, tienes que sonreír, tienes que fingir al menos que eres feliz. Si eres médico, tus pacientes no se sentirán bien si te ven tan triste. Quieren un médico feliz, alegre, saludable, y tú tienes un aspecto tan triste. Sonríe, aunque tu sonrisa no sea verdadera, pon una sonrisa falsa, pero sonríe. Al menos finge, disimula. El problema es que finges, disimulas. Logras sonreír, pero entonces te divides en dos. Has reprimido la verdad, te has vuelto falso. La sociedad respeta a los farsantes. El farsante se convierte en un santo, se convierte en un gran líder. Y todo el mundo le empieza a seguir. El farsante es tu ideal. Por eso eres incapaz de conocerte. ¿Cómo te vas a conocer si no te aceptas? Siempre estás reprimiendo tu ser. ¿Qué hay que hacer entonces? Cuando estés triste, acepta la tristeza. Eso eres tú. No digas, estoy triste. No digas que la tristeza está separada de ti. Simplemente di, soy la tristeza, en este momento soy la tristeza. Vive tu tristeza con total autenticidad. Te sorprenderás de cómo se abre en tu ser una puerta milagrosa. Si puedes vivir tu tristeza sin la idea de ser feliz, entonces serás feliz automáticamente, porque desaparecerá la división. Ha dejado de haber divisiones. Soy la tristeza, y entonces deja de surgir la cuestión de tener el ideal de querer ser otra cosa. De modo que no hay ningún esfuerzo, ningún conflicto. Simplemente soy esto, y se produce una relajación. Y en esa relajación hay gracia, en esa relajación hay alegría. El dolor psicológico existe porque estás dividido. El dolor significa separación y la felicidad significa no separación. Te parecerá paradójico. ¿Cómo te vas a alegrar si estás triste y aceptas tu tristeza? Te puede parecer paradójico, pero es así. Inténtalo. No te estoy diciendo intenta ser feliz, no te estoy diciendo acepta tu tristeza para que puedas ser feliz, no estoy diciendo eso. Si esa es tu motivación no te sucederá nada. Sigues haciendo un esfuerzo. Estarás mirando de reojo. Ha pasado mucho tiempo desde que acepté incluso la tristeza. Estoy diciendo soy la tristeza. Sin embargo, todavía no hay alegría, de esa forma no llegará. La alegría no es una meta, es un derivado. Es la consecuencia natural de la unidad, de la unión. Únete con la soledad sin ningún motivo, sin un propósito determinado. No se trata de tener un motivo. En este momento estás así, en este momento esta es tu verdad. En el siguiente instante tal vez estés enfadado. Acéptalo también. En el siguiente instante podrías sentirte de otra manera. Acéptalo también. Vive momento a momento, con una gran aceptación, sin crear divisiones, y estarás en el camino del autoconocimiento. Renuncia a la división. La división es el problema. Te enfrentas a ti mismo. Renuncia a esos ideales que te producen este antagonismo. Eres como eres, acéptalo con alegría, con gratitud. Y de repente sentirás armonía. Tus dos personalidades, la personalidad ideal y la real, dejarán de estar ahí luchando. Se encontrarán y se fundirán en una. En realidad, no es la tristeza la que te causa dolor. Lo que te causa dolor es la interpretación de que la tristeza está mal, y esto se convierte en un problema psicológico. La rabia no es dolorosa, la idea de que la rabia está mal es lo que crea una ansiedad psicológica. Es la interpretación, no el hecho. El hecho siempre es liberador. Jesús dijo, la verdad libera. Esto es de inmensa importancia. Sí, la verdad libera, pero no tus ideas sobre la verdad. Sé la verdad y esta te liberará. Sé la verdad, y encontrarás la liberación. No tienes que atraerla, no tienes que estar esperándola. Sucede instantáneamente. ¿Cómo ser la verdad? Ya eres la verdad. Simplemente, tienes falsos ideales, que son los que te están creando problemas. Renuncia a los ideales. Durante unos días sé un ser natural. Igual que los árboles, los animales y las plantas, acepta tu ser tal como es. Surgirá un gran silencio. ¿Cómo podría ser de otro modo? Si no hay interpretación, la tristeza es hermosa, tiene profundidad. Entonces, la rabia también es hermosa. Está llena de vida y energía. El sexo también es hermoso porque tiene creatividad. Cuando no hay interpretación, todo es hermoso. Cuando todo es hermoso te relajas. En esa relajación vuelves a tu raíz, y eso trae consigo autoconocimiento. Volver a tu raíz es lo que Sócrates quería decir con conócete a ti mismo. No es una cuestión de conocimiento sino de transformación interna. ¿Y de qué transformación estoy hablando? No te estoy dando un ideal para que te parezcas a él. No te estoy diciendo que tienes que transformarte en algo diferente de lo que eres. Simplemente, tienes que relajarte en lo que eres, sea lo que sea, y observar lo que sucede. ¿Has oído lo que estoy diciendo? Entiéndelo. Es liberador. Y entonces se escucha una gran armonía, una gran música. La música del autoconocimiento. Tu vida comienza a cambiar. Entonces tienes una llave mágica que abre todas las puertas. ¿Qué es la represión? La represión es vivir una vida que no te corresponde. La represión es hacer cosas que nunca has querido hacer. La represión es ser la persona que no eres. La represión es una manera de destruirte. La represión es un suicidio, muy lento por supuesto, pero es un envenenamiento lento y certero. La expresión es vida. La represión es suicidio. Este es el mensaje del Tantra. No vivas una vida de represión. De lo contrario, no vivirás. Vive una vida de expresión, de creatividad, de alegría. Vive de la forma que la existencia, Dios, ha querido que vivas, vive de forma natural. Y no tengas miedo de los sacerdotes. Hazle caso a tus instintos, hazle caso a tu cuerpo, a tu corazón, a tu inteligencia. Confía en ti mismo, ve a donde quiera llevarte tu espontaneidad, y no habrá pérdida. Y fluyendo espontáneamente con tu vida natural, un día te encontrarás a las puertas de lo divino. La represión es una manera de evitar los riesgos. Por ejemplo, te han enseñado que no tienes que enfadarte, y crees que la persona que nunca se enfada deberá ser inevitablemente muy cariñosa. Te equivocas. La persona que nunca se enfada tampoco es capaz de querer. Van unidos, juntos en el mismo lote. El hombre que ama de verdad a veces estará muy enfadado. Pero su enfado es hermoso, surge de su amor. Su energía es caliente, y no te sentirás herido por su rabia. De hecho, le agradecerás que estuviera enfadado. ¿Lo has observado? Cuando quieres a alguien y haces algo, si esta persona se enfada mucho, si francamente se enfada, se lo agradecerás porque te quiere tanto que puede permitirse el enfadarse contigo. ¿Por qué si no? Si no quieres afrontar el enfado, te comportas con cortesía. Cuando no quieres afrontar nada, cuando no te quieres arriesgar, sigues sonriendo. No importa. Si tu hijo está a punto de saltar al abismo, podrás resistir sin enfadarte. ¿No gritarás? ¿No estarás a punto de estallar? ¿Seguirás sonriendo? Es imposible. Cuando amas, puedes enfadarte. Cuando amas, puedes permitírtelo. Si te amas, y esto es algo esencial en la vida. De lo contrario, te la perderás, no serás represivo, serás expresivo con todo lo que te trae la vida. Lo estarás expresando, su alegría, su tristeza, sus altos, sus bajos, sus días, sus noches. Pero te han educado para ser falso, te han educado para que seas un hipócrita. Cuando estás enfadado sigues sonriendo con una sonrisa postiza. Cuando estás enfurecido, reprimes tu rabia. Cuando te sientes sexual, lo reprimes. Nunca eres fiel a lo que sientes. Sucedió que Jorge y su hija pequeña Mati fueron a dar un paseo al parque de atracciones. En el camino se detuvieron a darse una comilona. Una vez en el parque de atracciones se acercaron a un puesto de perritos calientes y Mati dijo: «Papi, quiero», Jorge le interrumpió y le atiborró de palomitas. Al llegar al puesto de los helados Mati volvió a gritar: «Papi, quiero», Jorge le volvió a interrumpir, pero esta vez dijo: «Quiero, quiero». «Ya sé lo que quieres, ¿un helado?». «No, papi», suplicó, «quiero vomitar». Eso era lo que quería desde el principio. Pero, ¿quién está escuchando? La represión es no escuchar a tu propia naturaleza. La represión es un truco para destruirte. 12 cabezas rapadas, 12 macarras, entran en un pub con sus cazadoras Levis y todo el equipo. Se acercan al patrón y le dicen: 13 jarras de cerveza, por favor. Pero solo sois 12. Mire, queremos 13 jarras de cerveza. De modo que les sirven las cervezas y se sientan. Hay un viejo pequeñajo sentado en una esquina y el jefe de los cabezas rapadas se acerca y le dice: «Ten, papá, esta jarra de cerveza es para ti». El hombrecillo le dice: «Gracias, hijo, eres generoso, gracias. No importa, nos gusta ayudar a los inválidos». «Pero yo no soy un inválido». «Lo serás si no pagas la próxima ronda». Esto es la represión. Es un truco para dejarte inválido. Es un truco para destruirte, para debilitarte. Es un truco para enfrentarte a ti mismo. Es una manera de crear un conflicto dentro de ti, y el hombre que está en conflicto consigo mismo, por supuesto, se debilita. La sociedad ha hecho una gran jugada, ha enfrentado a todo el mundo consigo mismo. Así que estás luchando contigo mismo continuamente. No te queda energía para hacer otra cosa. ¿No has podido comprobar que te ocurre esto? Estás continuamente luchando. La sociedad te ha dividido, y eres una persona disociada. Te ha vuelto un esquizofrénico y te ha confundido. Eres un barco a la deriva. No sabes quién eres, no sabes dónde vas, no sabes qué haces aquí. En primer lugar, ni siquiera sabes por qué estás aquí. Te ha confundido de verdad. Y de esta confusión surgen los grandes líderes. Adolf Hitler, Mao Zedong, Joseph Stalin. Y de esta confusión nace el Papa del Vaticano, y de esta confusión surgen mil y una cosas. Pero tú eres destruido. El Tantra dice: sé expresivo. Pero recuerda, la expresión no significa irresponsabilidad. El Tantra dice: sé expresivo con inteligencia y no perjudicarás a nadie. Un hombre que no se hace daño a sí mismo no puede hacerle daño a nadie. El hombre que se perjudica a sí mismo es, en cierto modo, peligroso. Si ni siquiera está enamorado de sí mismo, es peligroso. Es capaz de hacerle daño a cualquiera. De hecho, lo hará. Si estás triste, deprimido, lograrás que la gente que está a tu alrededor esté triste y deprimida. Cuando estás feliz, te gustaría crear una sociedad feliz, porque la felicidad solo puede existir en un mundo feliz. Si vives con alegría, querrás que todo el mundo sea feliz. Esto es la auténtica religión. Bendices a toda la existencia con tu propia alegría. Me han condicionado tanto con el catolicismo que no creo tener ninguna esperanza. A pesar de todo esto, ¿me podrás ayudar? Católico o comunista, musulmán o maoísta, jainista o judío, da igual, todos son iguales. Por supuesto, los católicos condicionan a las personas de un modo más sistemático, más científico que los hindúes. Han desarrollado una gran destreza para condicionar a la gente. Pero todas las religiones lo hacen en mayor o menor medida, a su manera todas las sociedades lo hacen. Todo el mundo está condicionado. El condicionamiento empieza en el momento en que naces, desde tu primer aliento. Es inevitable. Los padres te condicionan, los niños con los que juegas te condicionan, los vecinos, la escuela, la iglesia y el Estado te condicionan. Conscientemente, no existe tanto condicionamiento, pero inconscientemente el niño va acumulándolo cada vez más. El niño aprende imitando. Así que no debes preocuparte. Es una situación habitual en el mundo. Todo el mundo está condicionado. Y todo el mundo tiene que salir del condicionamiento. Es complicado. No es como quitarse la ropa, es como quitarse la piel. Es duro, arduo, porque nos hemos identificado con nuestro condicionamiento. Solo nos conocemos como católicos, como comunistas, hindúes, musulmanes, cristianos. Y el mayor miedo a renunciar al condicionamiento es el miedo a tener una crisis de identidad. Es difícil abandonar el condicionamiento porque es todo tu pasado, tu mente, tu ego y todo lo que eres. Pero si estás preparado, si eres valiente, si tienes agallas para seguirme, es posible, no es imposible. Le ha ocurrido a mucha gente. Hazte parte de este acontecimiento, no seas un espectador. Únete al baile. Mi invitación es para todo el mundo, mi invitación es incondicional. Puedes renunciar a todos los condicionamientos porque te han sido impuestos desde el exterior, y como te han sido impuestos desde el exterior se pueden eliminar desde el exterior. No te puedo dar a Dios ni te puedo dar la verdad, ni te puedo dar tu esencia profunda, pero puedo eliminar toda la basura que te han echado encima. Y cuando se haya eliminado esa basura, Dios empezará a crecer dentro de ti. Cuando se hayan eliminado los obstáculos, el manantial de tu vida empezará a fluir, recobrarás la inocencia. Si recobras la inocencia, recobras el paraíso. Vuelves a entrar en el jardín del Edén. El hombre moderno sufre por el pasado. No sufre por sus pecados como te dicen los supuestos predicadores religiosos. Sufres por los pecados de hace siglos, pero ahora este asunto ha llegado a un extremo. El hombre se cae a pedazos, hasta ahora hemos conseguido mantenernos enteros, pero ahora las cosas están llegando a un punto que o bien el hombre tiene que cambiar totalmente y cambiar su visión de la vida o tiene que suicidarse. Si seguís el pasado, estaréis a punto de un suicidio colectivo. Y eso es lo que están intentando vuestros líderes políticos. Preparando bombas atómicas, bombas de hidrógeno y superbombas de hidrógeno, apilando bomba sobre bomba. Ya tienen demasiadas. De hecho, hace apenas 10 años ya eran capaces de destruir 7 veces a cada hombre. Hace 10 años estaban listos para destruir esta tierra 7 veces, a pesar de que las personas mueren solo una vez, no hace falta matarlas 2 veces, sería innecesario. Pero por si acaso alguien sobrevive, los políticos tienen que encargarse de esto, lo planean a la perfección. Así eran las cosas hace 10 años. Ahora os vais a sorprender. Pueden destruir esta tierra 700 veces, todas y cada una de las personas pueden morir 700 veces. Esto es demasiado y absolutamente innecesario. 7 está bien, habrá algunos listos que no mueran. Pero 700 veces sí, sin embargo, la carrera continúa. Incluso los países pobres se están incorporando a esta carrera, anhelan incorporarse, se mueren de hambre pero quieren bombas atómicas. Se mueren de hambre pero quieren más poder para matar y destruir. A vista de pájaro puedes ver que la Tierra se está preparando para un suicidio colectivo, una destrucción total, una guerra global. Y recuerda de nuevo que esto no tiene nada que ver con el hombre moderno como tal. El hombre moderno solo es una víctima del pasado. Los sacerdotes siguen diciendo que hay algo que está mal en el hombre moderno y siguen alabando el pasado. El hombre moderno es un resultado del pasado. Cristiano, musulmán, hindú, budista, todas las culturas han contribuido a esta situación. Son responsables de esto. El hombre estará sentenciado a menos que estas culturas desaparezcan, a menos que abandonemos este pasado patológico y comencemos de cero a vivir en el presente, sin ideas de perfección, sin ideales, sin deberes, sin mandamientos. El esclavo. Uno de los problemas que tiene que encarar todo ser humano es el mundo en el que ha nacido. Su ser y las intenciones del mundo no van a la par. El mundo quiere que sea útil, que sea un esclavo, que sea utilizado por los que tienen poder. Y naturalmente, el hombre está resentido por esto. Quiere ser él mismo. El mundo no le permite a nadie ser lo que se supone que es por naturaleza. El mundo intenta amoldar a todas las personas a su conveniencia. Útil, eficiente, obediente, pero nunca rebelde ni afirmándose, ni declarando su propia individualidad, sino siendo servil, casi como un robot. El mundo no quiere que seáis seres humanos, quiere que seáis máquinas eficientes. Cuanto más eficientes sois, más respetables, más honorables. Y esto es el origen M problema. Nadie nace para ser una máquina. Es una humillación, una degradación. Es quitarle al hombre su orgullo y su dignidad, destruirlo como ser espiritual y reducirlo a una entidad mecánica. En consecuencia, todos los niños empiezan a cerrarse desde el principio, cuando se dan cuenta de las intenciones de la sociedad, de los padres, de la familia, del sistema educativo, de la nación y de la religión. Se empiezan a volver defensivos a consecuencia del miedo, porque se tienen que enfrentar a una fuerza tremenda. Son tan pequeños y frágiles, tan vulnerables, tan indefensos, tan dependientes de las mismas personas de las que se tienen que defender. El problema se complica más aún porque el niño se tiene que defender de las personas que creen que le quieren. Y probablemente no estén mintiendo. Las intenciones son buenas pero carecen de conciencia. Están totalmente dormidos. No saben que son marionetas en manos de una fuerza ciega que se llama sociedad, todas las instituciones y los intereses creados juntos. El niño se enfrenta a un dilema. Tiene que luchar contra los que ama, y además cree que le aman. Pero lo curioso es que la gente que le quiere, no le quiere tal como es. Le dicen. Te queremos, sí, te queremos, pero solo si sigues nuestro camino, si sigues nuestra religión, si te vuelves obediente como nosotros, si te vuelves parte de este extenso mecanismo, donde vas a vivir el resto de tu vida, no tendrá sentido luchar contra él porque te aplastará. Es más sensato rendirse y aprender a decir sí, te guste o no. Reprime tu no. Se espera que digas sí a todo en cualquier condición, en todas las situaciones. El no está prohibido. No es el pecado original. La desobediencia es el pecado original, y después la sociedad se toma la revancha con creces. Esto provoca un gran miedo en el niño. Todo su ser quiere afirmar su potencial. Quiere ser él mismo porque si no fuera por esto, la vida no tendría sentido. A menos que lo haga no será feliz, no estará alegre, satisfecho, contento. No se sentirá cómodo, siempre estará dividido. Habrá una parte de su ser, la más intrínseca, que siempre estará hambrienta, sedienta, frustrada, incompleta. Pero estas fuerzas son enormes y es muy arriesgado luchar contra ellas. Naturalmente, poco a poco, todo niño aprende a defenderse, a protegerse. Cierra todas las puertas de su ser. No se expone a nadie, empieza a fingir. Comienza a ser un actor. Actúa según las órdenes que le dan. Si surgen dudas, las reprime. Si su naturaleza se quiere afirmar, se reprime. Si su inteligencia le dice, no está bien, ¿qué estás haciendo? Renuncia a ser inteligente. Es más prudente ser un retrasado, no ser inteligente. Cualquier cosa que te enfrente a los intereses creados es peligrosa. Y es arriesgado abrirte, incluso a las personas más próximas. Por eso todo el mundo se ha cerrado. Nadie abre los pétalos sin miedo, como una flor, danzando al viento y bajo la lluvia, bajo el sol, tan frágil pero sin miedo. Estamos viviendo con los pétalos cerrados, con miedo de hacernos vulnerables si los abrimos. De modo que todo el mundo usa escudos de todo tipo, te escudas incluso detrás de la amistad. Parecerá contradictorio, porque la amistad significa estar abierto el uno al otro, compartir vuestros secretos, compartir vuestros corazones. Todo el mundo vive lleno de contradicciones, la gente utiliza la amistad, el amor y la oración para escudarse. Cuando quieren llorar, no pueden. Sonríen, porque la sonrisa es un escudo. Cuando no quieren llorar, lloran, porque en determinadas ocasiones las lágrimas pueden actuar de escudo. Nuestra risa solo es un movimiento con los labios, y tras ella escondemos la verdad, nuestras lágrimas. Toda la sociedad se ha desarrollado en torno a una idea que básicamente es hipócrita. Tienes que ser lo que los demás quieren que seas, no lo que eres. Por eso todo se vuelve falso, ficticio. Mantienes la distancia incluso en la amistad. Permites a los demás que se acerquen solo hasta un cierto punto. Si alguien se acerca demasiado, quizá pueda ver detrás de tu máscara. Cero quizá se dé cuenta de que no es tu cara sino solo una máscara, y tu cara está detrás. En el mundo que hemos estado viviendo hasta ahora, todas las personas han sido mentirosas y falsas. Mi visión del nuevo hombre es la de un rebelde, la de un hombre que está buscando su ser original, su rostro original. Un hombre que está preparado para renunciar a todas las máscaras, todas las pretensiones, todas las hipocresías, y mostrarle al mundo quién es en realidad. No importa que te amen o te critiquen, te respeten, te honren o te difamen, que te coronen o te crucifiquen. Porque la mayor bendición que hay en la existencia es ser tú mismo. Aunque te crucifiquen, tú seguirás estando satisfecho e inmensamente complacido. Un hombre de verdad, un hombre sincero, un hombre que conoce el amor y la compasión y que comprende que la gente está ciega, inconsciente, dormida, espiritualmente dormida, hacen las cosas medio dormidos. Has estado condicionado durante tanto tiempo, tantos años, toda tu vida, que deshacerte del condicionamiento también te llevará un tiempo. Te han cargado con toda clase de ideas falsas, mentiras. Te llevará un tiempo renunciar a ellas, reconocer que son falsas y ficticias. En realidad, en cuanto te das cuenta de que algo es falso, no es difícil renunciar a ello. Cuando reconoces lo falso como falso, se cae por su propio peso. Basta simplemente con reconocerlo. Se rompe tu conexión, tu identidad. Y cuando desaparece lo falso, aparece lo verdadero con toda su novedad, toda su belleza, porque la sinceridad es belleza, la honestidad es belleza, la autenticidad es belleza. Simplemente ser tú mismo es ser bello. Tu conciencia, entendimiento y valentía de que estás decidido a encontrarte y tu compromiso con esto disolverá todos los rostros falsos que te han sido adjudicados por los demás. Ellos también son inconscientes, tus padres, tus profesores, no te enfades con ellos. También son víctimas como tú. Sus padres, los profesores y los sacerdotes han corrompido sus mentes. Tus padres y tus profesores te han corrompido a ti. Nunca se te ha ocurrido pensar que fuese incorrecto lo que te enseñaban tus padres, que te quieren, tus profesores o tus sacerdotes. Pero es incorrecto y ha creado un mundo incorrecto. Es totalmente incorrecto. Y la prueba se extiende a lo largo de toda la historia. Las guerras, los crímenes, las violaciones. Millones de personas han sido asesinadas, degolladas y quemadas vivas en nombre de la religión, en nombre de Dios, de la libertad, de la democracia, en nombre del comunismo. Bellos nombres. Pero lo que sucedió al amparo de esos bellos nombres es tan desagradable que un día el hombre mirará a la historia como si fuese la historia de la locura, no la de una humanidad sana. Las religiones han censurado la vida de todas las formas posibles. ¿Qué puede hacer un niño si todo el mundo censura la vida? El mundo está lleno de censores. Toda esta censura le impresiona. Fíjate simplemente en la historia del origen del mundo. Dios le dijo a Adán y Eva, no comáis del árbol del conocimiento, y no comáis del árbol de la vida. Les prohibió comer de dos árboles. Son las dos cosas más importantes de la vida, la sabiduría y la vida. Y Dios les niega las dos. Puedes comer todo tipo de hierbas y todo lo que quieras. Él no te está diciendo, no tomes marihuana, no bebas alcohol, no, eso no le interesa. Adán y Eva pueden fumar hierba, está permitido. Pueden hacer vino con las uvas, está permitido. Solo hay dos cosas que no están permitidas. No deben volverse conocedores, deberán permanecer ignorantes. Y no deben vivir, sino que deben seguir posponiendo la vida. Y como desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento, no tuvieron tiempo de comer los frutos del segundo árbol, fueron sorprendidos. Después de comer del árbol del conocimiento se dirigieron rápidamente hacia el árbol de la vida, pero se lo impidieron inmediatamente. Es natural que todo el que está despierto, consciente, estas son las cualidades de la sabiduría, quiera antes que nada profundizar en la vida, saborearla al máximo, conectarse con su centro, sumergirse en el misterio de la vida. La historia no lo cuenta, pero la historia está incompleta. Os digo que después de comer del árbol del conocimiento, y es totalmente lógico, se dirigieron inmediatamente hacia el árbol de la vida. Y por eso a Dios le resultó tan fácil sorprenderlos. Por otra parte, en el jardín del Edén había millones de árboles y ¿dónde los podía encontrar? Le habría costado una eternidad. En vez de ser el hombre que busca de Dios, sería Dios que todavía estaría buscando al hombre. Pero aunque la historia no lo cuente, me imagino lo que debe haber sucedido. Dios, sabiendo que habían comido del árbol del conocimiento, fue inmediatamente a esperarles al árbol de la vida porque sabía que irían allí. Es simple lógica, no necesitas ser Aristóteles. E inevitablemente fueron sorprendidos allí. Estaban los dos corriendo desnudos, regocijándose porque por primera vez habían abierto los ojos. Por primera vez eran seres humanos. Hasta entonces solo habían sido un animal más entre los animales, y Dios les expulsó del jardín del Edén. Desde entonces, el hombre ha estado anhelando la vida, más vida. Los sacerdotes que representan al Dios que te expulsó del jardín del Edén, los papas, los imanes, los shankaracharyas, los rabinos, todos ellos representan siempre al mismo personaje. Pero, curiosamente, nadie te dice que este personaje fue tu primer enemigo. Todo lo contrario, dicen que quien persuadió a Eva fue la serpiente. Eres tonta por no comer del árbol del conocimiento. Dios está celoso. Tiene miedo de que te vuelvas sabia si comes del árbol de la sabiduría. Tiene miedo de que te vuelvas como él si comes del árbol de la vida. Y entonces, ¿quién le va a alabar? Tiene celos, tiene miedo, por eso te lo ha impedido. La serpiente fue la primera amiga de la humanidad, pero es maldecida. Al amigo se le llama demonio, y al enemigo se le llama Dios. El comportamiento del pensamiento humano es extraño. Deberías dar gracias a la serpiente. Gracias a ella te has convertido en lo que eres. Al haber desobedecido a Dios has alcanzado cierta dignidad, el orgullo de ser humano, cierta integridad, cierta individualidad. En vez de dar gracias a Dios, cambia la frase. En vez de decir gracias a Dios, di gracias a la serpiente. ¿Solo lo hizo por cortesía? De lo contrario, ¿por qué había de molestarse por ti? Debe haber sido muy compasiva. La desobediencia es la base del verdadero hombre religioso. La desobediencia a todos los sacerdotes, los políticos y los intereses creados. Solo entonces podrás deshacerte de los condicionamientos. Y cuando ya no estés condicionado, no te preguntarás cuál es el objetivo de la vida. Tu pregunta dará un giro. Te preguntarás, ¿cómo puedo vivir con más totalidad? ¿Cómo puedo sumergirme totalmente en la vida? Porque la vida es la finalidad de todo, de modo que no puede haber una finalidad para la vida. Pero sufres por la privación, y aparte de la muerte parece no haber nada más. La vida se te escapa de entre las manos y la muerte está cada vez más cerca. Tu vida no es más que una muerte lenta. ¿Y quién te ha hecho esto? Todos tus benefactores, tus bienhechores, tus profetas, tus mesías, tus encarnaciones de Dios. Estas son las personas que han convertido tu vida en una muerte lenta, y han sido muy inteligentes al hacerlo. Han utilizado una estrategia muy simple. Dicen que tu vida es un castigo. Los católicos dicen que naces con el pecado original. Entonces, ¿cómo puedes estar vivo? Solo eres un pecador. Por tanto, la única manera de tener una vida verdadera es de tener esta vida que solo es pecado. ¿Quiénes son vuestros santos? Vuestros santos son personas que viven bajo mínimos. Cuanto menos viven, más grandes son. Todos vuestros sabios viven en una pesadilla, y están predicando para que les sigáis. Su esfuerzo consiste en truncar vuestra vida en todo lo posible. Se censura la vida, el sexo, el deseo de vivir con comodidad. Se censura disfrutar de cualquier cosa. Esto es truncar la vida. Te la van quitando poco a poco. Te sorprenderás si te fijas en la historia de los monasterios católicos, jainistas, budistas o hindúes. Es increíble que en nombre de la religión se haya tratado al ser humano de una forma tan inhumana. Todo tipo de estupideces. El político se ve favorecido cuando estás menos vivo, porque entonces eres menos rebelde, más obediente, más convencional, más tradicional, ya no eres un peligro. Al sacerdote también le favorece que estés menos vivo por los mismos motivos. Si estás realmente vivo serás un peligro para todo el mundo, para todos los que te intentan explotar, los parásitos. Lucharás con dientes y uñas. ¿Preferirías morirte antes que vivir como un esclavo? Porque para una persona completamente viva incluso la muerte no es una muerte, sino la culminación de la vida. Sigue viviendo intensa y totalmente incluso en el momento de su muerte. No tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a nada. Esto hace que los poderes establecidos tengan miedo de las personas vivas. Han encontrado una estrategia muy sutil que consiste en otorgarle una finalidad a tu vida. Esta finalidad es que seas alguien. Tú ya eres lo que la existencia quiere que seas. No tienes que convertirte en alguien. Pero continúan diciéndote que tienes que convertirte en un Jesucristo. ¿Por qué? Si Jesucristo no se tuvo que convertir en mí, ¿por qué me tengo que convertir yo en Jesucristo? Jesucristo debería ser Jesucristo, yo debería ser yo. ¿Qué están haciendo los católicos? Intentan imitar a Jesucristo, intentan, de algún modo, convertirse en él. Los hinduistas intentan ser Krishna, los budistas intentan ser Buda. ¡Qué extraño! Nadie se ocupa de sí mismo. Todo el mundo quiere ser otra persona. Eso trunca tu vida completamente. Por eso digo que la vida no tiene ninguna finalidad porque es una finalidad en sí misma. Olvídate de todas las finalidades. Olvídate incluso de la idea de futuro. Olvida completamente que vaya a haber un mañana. Retírate de todas las dimensiones y direcciones. Concéntrate aquí y ahora, y en ese instante podrás conocer la vida en su eternidad. El hijo. Todos los padres tienen expectativas y, a través de ellas, destruyen a sus hijos. Tienes que liberarte de tus padres, del mismo modo que llega un día en el que el niño tiene que salir del vientre de la madre. De lo contrario, el vientre sería su muerte. Después de 9 meses, el niño tiene que salir del vientre, tiene que dejar a la madre. Por mucho que le duela y a pesar de que la madre se sienta vacía, el niño tiene que salir. Más adelante, en otra época de su vida, el niño tendrá que liberarse de las expectativas de los padres. Entonces, por primera vez, se volverá un ser por derecho propio, por cuenta propia. Entonces se valdrá por sí mismo, será libre de verdad. Si los padres están despiertos, si son más comprensivos, ayudarán a sus hijos a que sean lo más libres posible, lo antes posible. No les condicionarán para que sean útiles. Les ayudarán a ser amorosos. Hay un mundo totalmente nuevo que está esperando a nacer, en el que la gente estará trabajando, el carpintero trabajará porque ama la madera. El profesor estará enseñando en la escuela porque le gusta enseñar. El zapatero seguirá haciendo zapatos porque le gusta hacer zapatos. Actualmente está sucediendo algo muy confuso. El zapatero hace de cirujano. El cirujano hace de zapatero. Ambos están enfadados. El carpintero hace de político. El político hace de carpintero. Ambos están enfadados. Toda la vida parece estar profundamente enfadada. Fíjate en la gente, todos parecen estar enfadados. Todo el mundo parece estar donde no le corresponde. Todos parecen unos inadaptados. Todo el mundo parece estar insatisfecho a causa del concepto de utilidad. No hace más que obsesionarles. He oído contar una historia muy hermosa. La señora Jiménez, que acababa de llegar al cielo, se dirigió tímidamente al ángel que hacía las inscripciones. «Dígame, ¿sería posible tener una entrevista con alguien aquí en el cielo?» El ángel de registro le contestó. «Por supuesto, suponiendo que esa persona esté en el cielo». «Estoy segura de que está aquí», dijo la señora Jiménez. «En realidad, quiero ver a la Virgen María». El ángel que hacía las inscripciones carraspeó. «Ah, sí. Da la casualidad que está en otra sección, pero si insiste, entregaré su solicitud. Es una señora muy amable y tal vez quiera visitar su antiguo barrio». Se presentó la solicitud y la Virgen estuvo muy atenta. No pasó mucho tiempo antes de que la señora Jiménez recibiera la visita de la Virgen. La señora Jiménez contempló durante un largo rato la figura radiante que tenía delante suyo y finalmente dijo: «Por favor, perdone mi curiosidad, pero siempre le he querido hacer esta pregunta. ¿Qué se siente al tener un hijo tan maravilloso que desde que nació ha sido alabado por cientos de millones de personas como si fuera un dios?» La Virgen respondió: «Francamente, señora Jiménez, a nosotros nos habría gustado que fuese médico. Los padres siempre tienen alguna expectativa, y esa expectativa se vuelve venenosa. Dejadme que os diga algo. Amad a vuestros hijos pero nunca pongáis vuestras expectativas en ellos. Amad a vuestros hijos todo lo que podáis, y dadles la sensación de que los queréis por lo que son, y no por lo útiles que puedan ser. Amadles enormemente y dadles la sensación de que los aceptáis como son. Ellos no tienen que satisfacer ninguna exigencia. El amor que les dais no tiene que ser diferente según hagan esto o aquello. El amor es incondicional. Y entonces se podrá crear un mundo totalmente distinto. Las personas se dedicarán naturalmente a las cosas que les gustan. Las personas se moverán naturalmente en la dirección que instintivamente sienten que fluyen. A menos que estés satisfecho, a menos que hayas encontrado algo que no sea solo una profesión sino algo parecido a una vocación, una llamada, nunca podrás sentirte feliz con tus padres, porque son la causa de que estés en este mundo miserable. No podrás sentirte agradecido, no tendrás ningún motivo para ello. Cuando estés satisfecho, te sentirás enormemente agradecido. Y tu satisfacción solo será posible siempre que no te conviertas en un objeto. Tu destino es convertirte en una persona. Tu destino es convertirte en un valor intrínseco. Tu destino es ser un fin en ti mismo. ¿No deberíamos ser lo más cariñosos que podamos? El padre insiste. Quiéreme, soy tu padre, y el niño tiene que fingir que le quiere. El hijo ni siquiera tiene necesidad de querer a su madre. Una de las leyes de la naturaleza es que la madre quiere a su hijo por un instinto natural, pero no viceversa, el hijo no tiene un instinto natural de amor hacia la madre. Necesita a su madre, pero eso es otra cosa. La utiliza, pero eso es otra cosa, no hay ninguna ley de la naturaleza por la que tenga que querer a su madre. Le gusta porque le ayuda, es muy útil. Sin ella no podría existir. De modo que le está agradecido, le tiene respeto, todas estas cosas están bien, pero el amor es un fenómeno totalmente distinto. Al amor fluye partiendo de la madre hacia el hijo y no al revés. Esto es muy sencillo porque el amor del hijo fluirá hacia sus propios hijos, no puede ir a la inversa, del mismo modo que el Ganges fluye hacia el mar y no hacia su origen. La madre es el origen y el amor fluye hacia la nueva generación. Invertir el sentido es un acto forzado, no es natural, no es biológico. Pero el hijo tiene que fingir porque la madre le dice, «Soy tu madre, tienes que quererme». ¿Qué puede hacer el hijo? Solo puede fingir, de modo que se convierte en un político. Cada niño se convierte en un político desde que está en la cuna. Empieza a sonreír cuando su madre entra en la habitación, igual que Jimmy Carter. No siente alegría pero tiene que sonreír. Tiene que abrir la boca y ejercitar los labios, le ayuda, es una medida de supervivencia. Pero el amor se vuelve falso. Y cuando has aprendido esta clase de amor barato, artificial, es muy difícil descubrir el original, el verdadero, el auténtico. Después tiene que querer a sus hermanos y hermanas, sin saber realmente por qué. En realidad, ¿quién es el que quiere a su hermana y para qué? Todas estas ideas se han implantado para mantener unida a la familia. Pero todo este proceso de falsificación te lleva hasta un punto en el que cuando te enamoras, ese amor también es falso. Te has olvidado de lo que es realmente el amor. Te enamoras del color del pelo, pero ¿qué tiene eso que ver con el amor? Cuando hayan pasado 2 días ya no te fijarás en el color del pelo. Cero, te enamoras de un determinado tipo de nariz o de unos determinados ojos, pero tras la luna de miel todas estas cosas te aburren. Y entonces tienes que arreglártelas de alguna manera para fingir, engañar. Tu espontaneidad ha sido corrompida y envenenada, de lo contrario, tu amor no se haría pedazos. Pero solo te enamoras de las partes. Si alguien te pregunta, ¿por qué quieres a esta mujer o a este hombre? Tu respuesta será porque es muy bella, o por su nariz, sus ojos, la proporción de su cuerpo, esto y lo otro. Todo esto es un disparate. Este amor no puede ser muy profundo ni tener mucho valor. No se puede convertir en una amistad íntima. No durará toda la vida. Pronto se secará porque es muy superficial. No ha nacido del corazón, es un fenómeno mental. Quizá te guste porque se parece a una actriz, pero gustar no es amar. El amor es un fenómeno totalmente distinto, indefinible, misterioso. Tan misterioso que Jesús dijo, Dios es amor. Convierte a Dios y al amor en sinónimos, en indefinibles. Pero el amor natural se ha perdido. Me has preguntado, ¿no deberíamos ser lo más cariñosos que podamos? ¿Te parece que se trata de hacer algo lo mejor que puedas? No es cuestión de hacer. Es un fenómeno del corazón. Es un modo de trascender el cuerpo y la mente. No es prosa, es poesía. No es matemáticas, es música. No puedes hacerlo, solo puedes serlo. El amor no es algo que haces, es lo que eres. Pero estas obligaciones pesan sobre tu espontaneidad. El amor nunca es un deber, no puede ser impuesto. No te puedes obligar a amar todo lo que puedas. Esto es lo que hace la gente y por eso hay tan poco amor en el mundo. ¿Cómo puedo amar a mi madre? Deberás amar a tu madre de un modo totalmente distinto. No es tu novia, y no podrá serlo, si estás demasiado apegado a tu madre no serás capaz de encontrar una novia. Y en el fondo estarás muy enfadado con tu madre, porque por su culpa no puedes acercarte a otra mujer. De modo que alejarse de los padres forma parte del crecimiento. Es exactamente igual que cuando estás dentro del vientre y tienes que salir de él. Dejaste a tu madre, en cierto modo la traicionaste. Pero si dentro del vientre el niño piensa que esto será una traición, ¿cómo voy a abandonar a mi madre si me ha dado la vida? Entonces se matará y matará también a su madre. Tiene que salir del vientre. Primero está totalmente unido a la madre. Después hay que cortar el cordón. Empieza a respirar por su cuenta, esto es el principio de su desarrollo. Se vuelve un individuo, empieza a funcionar separadamente. Durante muchos años seguirá siendo dependiente. Dependerá de su madre para la leche, el alimento, la protección, al amor. Está indefenso. Pero a medida que va teniendo más fuerza se empezará a alejar cada vez más. Entonces se acabará la leche y tendrá que empezar a depender de otros alimentos. Así se aleja todavía más. Más tarde tendrá que ir al colegio, tendrá que tener amigos. Y cuando sea un hombre joven se enamorará de una mujer, y en cierto modo se olvidará de su madre completamente porque esta nueva mujer le colma, le subyuga. Si esto no sucede es que algo no funciona. Si tu madre trata de aferrarse a ti, entonces no está cumpliendo con su obligación de madre. Es una obligación muy delicada. Una madre tiene que ayudarte a que te vayas, eso es lo difícil. Una madre tiene que hacerte fuerte para que puedas alejarte de ella. Ese es su amor. Entonces estará cumpliendo con su obligación. Si te aferras a tu madre, entonces tú también le estarás haciendo daño. Es ir en contra de la naturaleza. Es como si un río empezase a fluir contracorriente, entonces todo estará patas arriba. Tu madre es tu origen. Si empiezas a fluir hacia tu madre estarás yendo contracorriente. El río tiene que fluir desde el origen hacia el mar. Pero eso no significa que no quieras a tu madre. Recuerda que el amor hacia tu madre debe ser más parecido al respeto y menos parecido al amor. El amor hacia tu madre tiene que tener la característica de la gratitud, del respeto, un respeto profundo. Te ha dado a luz, te ha traído al mundo. Tu amor hacia ella debe ser muy devoto. Por tanto, haz todo lo que puedas para servirle. Pero no hagas que tu amor sea como el amor hacia tu amada. Si no, estarás confundiendo a tu madre con tu amada. Y si se confunde la finalidad, te confundirás tú. Así que ten en cuenta que tu destino es encontrar una novia, a otra mujer, no a tu madre. Entonces, por primera vez serás totalmente maduro, porque encontrar otra mujer significa que ahora estás completamente separado de tu madre. Ya se ha cortado el último cordón. Por eso siempre existe un ligero antagonismo entre la madre y la mujer de su hijo. Hay un ligero antagonismo en cualquier parte del mundo. Tiene que ser así, porque de alguna manera la madre siente que esta mujer le ha quitado a su hijo. Y en cierto sentido, es natural. Es natural, pero es ignorancia. La madre debería sentirse feliz de que su hijo haya encontrado otra mujer. Ahora su hijo ya no es un niño. Se ha vuelto una persona madura, adulta. ¿Debería sentirse feliz, no? De modo que solo podrás ser una persona madura de una manera. Si te separas de tu madre. Y esto es así a muchos niveles del ser. Llega un día en que el hijo se tiene que sublevar contra su padre, no sin respeto sino con un profundo respeto. Pero se tiene que sublevar. Aquí es donde hay que ser cuidadoso. Hay revolución, hay rebelión, pero con un profundo respeto. Si no hay respeto es horrible, entonces la rebelión no será hermosa. Te estarás perdiendo algo. Rebélate, sé libre, pero sé respetuoso porque el padre y la madre son el origen. Por consiguiente, hay que separarse de los padres. No solo separarse sino que, muchas veces y de muchas maneras, hay que enfrentarse. Pero no se tendría que transformar en un enfado. No debería ser desagradable sino que debería seguir siendo hermoso, respetuoso. Si te marchas, vete, pero póstrate a los pies de tu padre y de tu madre. Diles que te tienes que ir, llora. Pero diles que eres impotente, que tienes que irte. El desafío te llama, tienes que marcharte. Uno llora al irse de casa, mira hacia atrás una y otra vez con los ojos llenos de añoranza, de nostalgia. El pasado fue hermoso. ¿Pero qué puedes hacer? Si te aferras a tu casa serás un inválido. Seguirás siendo un inmaduro. Nunca serás un hombre por derecho propio. Por eso te digo que te vayas con respeto. Debes estar a su servicio siempre que lo necesiten, estar a su disposición. Pero no confundas a tu madre con tu amada. Es tu madre. El robot. ¿Por qué dicen los sufíes que el hombre es una máquina? Porque el hombre es una máquina, por eso. El hombre tal como es totalmente inconsciente. No es más que sus hábitos, la suma total de sus hábitos. El hombre es un robot. El hombre todavía no es un hombre. A menos que la conciencia penetre en tu ser, seguirás siendo una máquina. Por eso dicen los sufíes que el hombre es una máquina. George Gurdjieff tomó de los sufíes la idea de que el hombre es una máquina y la introdujo en Occidente. Él fue el primero en decir que el hombre era una máquina. Esto escandalizó a mucha gente, pero estaba diciendo la verdad. Es muy raro que seas consciente. En 70 años de vida, si vives lo que se considera una vida corriente, no tendrás más de 7 instantes de consciencia. Y estos 7 instantes o menos serán por casualidad. Por ejemplo, tendrás un momento de consciencia cuando alguien te ponga de repente una pistola en el corazón. En ese momento se detiene tu pensamiento habitual. Durante un instante eres consciente, es tan peligroso que no puedes seguir dormido como de costumbre. Cuando hay una situación de peligro te vuelves consciente. De lo contrario, estás profundamente dormido. Eres un experto en hacer las cosas mecánicamente. Simplemente, siéntate al lado de la carretera y observa a la gente, te darás cuenta de que todo el mundo va medio dormido. Andan en sueños, son sonámbulos. Y tú también. Dos vagabundos fueron arrestados y acusados de un asesinato que se había cometido en el barrio. El jurado les declaró culpables y el juez les sentenció a ser colgados del cuello hasta morir, y que Dios se apiade de sus almas. Los dos aguantaron bastante bien hasta que llegó la mañana en la que se había fijado la ejecución. Mientras les preparaban para la horca, uno se volvió hacia el otro y le dijo: «Maldita sea, he perdido la cabeza. No puedo coordinar las ideas. Ni siquiera sé en qué día de la semana estamos». «Hoy es lunes», dijo el otro vagabundo. «¿Lunes? Dios mío, vaya forma de empezar la semana. Simplemente, obsérvate. Incluso hasta en el momento de la muerte, la gente sigue repitiendo viejos patrones de comportamiento. Ya no va a haber más semanas. Ha llegado el día en que van a ser ejecutados. Pero es la vieja costumbre, alguien dice que es lunes y tú respondes: ¿lunes? Dios mío, qué forma más desagradable de empezar la semana». El hombre reacciona. Por eso los sufíes dicen que el hombre es una máquina. A menos que empieces a responder, a menos que te vuelvas responsable, la reacción surge del pasado, la respuesta surge del momento presente. La respuesta es espontánea, la reacción no es más que un viejo hábito. Simplemente, obsérvate. Tu mujer te dice algo. Entonces, digas lo que digas, observa, reflexiona sobre ello. ¿Se trata de una reacción? Y te sorprenderás. El 99% de tus actos no son actos, porque no son respuestas, solo son actos mecánicos. Solo son mecánicos. Está sucediendo continuamente. Tú dices lo mismo y tu mujer reacciona de la misma manera. Entonces tú reaccionas, y siempre acaba de la misma manera. Tú lo sabes, tu mujer lo sabe, todo es totalmente predecible. He oído esta historia. «Papi», dijo un niño de 10 años, «¿cómo empiezan las guerras?». «Bueno, hijo», dijo el padre, «supongamos que América se pelea con Inglaterra». «América no está peleada con Inglaterra», interrumpió la madre. «¿Y quién ha dicho que lo estuviera?», contestó papi visiblemente irritado. «Le estoy contando al niño un caso hipotético». «Ridículo», dijo la madre con un bufido. «Le estás metiendo en la cabeza al niño toda clase de ideas equivocadas». «Nada de ridículo», replicó el padre. «Si te hace caso a ti nunca tendrá ninguna idea en la cabeza». Justo cuando iban a empezar a tirarse los platos a la cabeza, el hijo volvió a decir: «Gracias, mami. Gracias, papi. Ya no tendré que volver a preguntar cómo empiezan las guerras. Simplemente, obsérvate. Las cosas que haces, que has hecho tantas veces. Tu forma de reaccionar, cómo has reaccionado siempre. En la misma situación siempre haces lo mismo. Estás nervioso y sacas un cigarrillo y te lo fumas. Esto es una reacción. Siempre que estás nervioso lo haces. Eres una máquina. Estás programado. Estás nervioso, metes la mano en el bolsillo, sacas el paquete. Es casi como funciona una máquina. Sacas el cigarrillo, te lo pones en la boca, lo enciendes, y todo esto sucede mecánicamente. Lo has hecho millones de veces y lo vuelves a hacer. Y cada vez que lo haces se refuerza. La máquina se vuelve más mecánica, más experta. Cuantas más veces lo haces, menos consciente necesitas estar. Por eso los sufíes dicen que el hombre funciona como una máquina. A menos que empieces a destruir los hábitos mecánicos, por ejemplo, haz lo contrario de lo que siempre has hecho. Inténtalo. Llegas a casa, tienes miedo, llegas más tarde que nunca y tu mujer estará lista para discutir contigo. Estás planeando qué decir, qué hacer, que había mucho trabajo en la oficina, esto y lo demás allá. Y ella sabe lo que estás planeando. Si te pregunta por qué has llegado tarde, sabe qué le contestarás. Y tú sabes que tampoco te va a creer si le dices que has llegado tarde porque había mucho trabajo. Nunca se lo ha creído. Probablemente, ya lo habrá comprobado. Habrá llamado a la oficina y habrá preguntado por ti. Pero a pesar de todo, esto es solamente un patrón. Hoy vete a casa y compórtate de un modo completamente distinto. Tu mujer te pregunta: ¿dónde has estado? Y tú le contestas: he estado haciendo el amor con una mujer. Fíjate en lo que ocurre después. Ella se quedará paralizada. No sabrá qué decir, ni siquiera encontrará palabras para expresarlo. Durante unos instantes estará totalmente perdida, porque no puede aplicar ninguna reacción, ningún viejo patrón. Pero tal vez, si ya se ha convertido en una máquina, te contesté: no te creo. Punto. Nunca te ha creído. Estás bromeando. ¿Siempre llegas a casa? He oído que un psicoanalista le dijo a un paciente: hoy, cuando vuelvas a casa, porque el paciente no hacía más que quejarse. Siempre tengo miedo de volver a casa. Mi mujer parece tan desgraciada, tan triste, tan desesperada que me siento abatido. Quiero salir corriendo de casa. El psicólogo le contestó: quizás seas tú la causa de esto. Haz una cosa. Hoy llévale a tu mujer unas flores, helado y bombones, y cuando abra la puerta, abrázala y dale un gran beso. Y a continuación empieza a ayudarla. Limpia la mesa, los cacharros, el suelo. Haz algo totalmente nuevo que no hayas hecho nunca antes. Al hombre le atrajo la idea y lo intentó. Fue a casa. En cuanto su mujer abrió la puerta vio las flores, el helado y los bombones, y a este hombre radiante, que nunca se había reído, abrazándola, no podía creer lo que estaba sucediendo. Se quedó estupefacta, no podía creer lo que estaba viendo. A lo mejor es otra persona. Tuvo que volver a mirar. Luego, cuando la besó y empezó a limpiar la mesa y se metió en la cocina a fregar los cacharros, la mujer se echó a llorar. Al salir le preguntó. ¿Por qué lloras? Ella le dijo. ¿Te has vuelto loco? Siempre tuve la sospecha de que antes o después te volverías loco. Ahora ha ocurrido. ¿Por qué no vas a ver a un psiquiatra? Los sufíes tienen métodos como este. Dicen. Actúa de un modo completamente distinto, y no solo se sorprenderán los demás, tú también te sorprenderás. Incluso en las cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando estás nervioso, andas rápido. No andes rápido, vete muy despacio y verás. Te sorprenderás de que no concuerda, tu mente mecánica inmediatamente dirá. ¿Qué haces? Esto nunca lo has hecho antes. Y si andas despacio te sorprenderás, desaparecerá el nerviosismo porque has introducido algo nuevo. Estos son los métodos del Vipassana y el Zazen, técnicas de meditación budistas. Si profundizas en ellas verás que tienen el mismo principio. Cuando caminas en Vipassana tienes que andar más despacio que nunca antes, tan despacio que es algo completamente nuevo. Es una sensación completamente nueva y la mente reactiva no puede funcionar. No puede hacerlo porque no está programada para ello, simplemente deja de funcionar. Por eso, cuando observas la respiración haciendo Vipassana, te sientes tan silencioso. Siempre has estado respirando pero nunca te has parado a observarlo. Es algo nuevo. Cuando te sientas en silencio y observas la respiración, cómo entra, cómo sale, cómo entra, cómo sale, la mente se desconcierta. ¿Qué estás haciendo? Nunca lo habías hecho antes. Es tan nuevo que la mente no puede proporcionarte una reacción inmediata. Por eso se queda en silencio. El principio es el mismo. No se trata de que seas sufí budista, hindú o musulmán. Si profundizas en los principios de la meditación llegarás a la conclusión de que solo hay una cuestión esencial. ¿Cómo desautomatizarte? Gurdjieff solía hacer con sus discípulos cosas realmente insólitas. Si venía alguien que siempre había sido vegetariano, él le decía. Come carne. Se trata del mismo principio. Este hombre era muy particular, era un poco excéntrico. Decía. Come carne. Imagínate a un vegetariano comiendo carne. Todo su cuerpo quiere expulsar la carne y vomitar, la mente está desconcertada y molesta, y comienza a transpirar porque la mente no puede soportarlo. Esto es lo que Gurdjieff quería ver, cómo reaccionas ante una nueva situación. A las personas que nunca habían bebido alcohol, Gurdjieff les decía, bebe. Bebe todo lo que puedas y a la persona que bebía, Gurdjieff le decía, deja de beber durante un mes. Déjalo completamente. Quería crear situaciones nuevas donde la mente simplemente se queda en silencio. Donde no tenga respuestas, respuestas preconcebidas. La mente funciona como si fuese un loro. Por eso, los maestros Zen a veces golpean al discípulo. Vuelve a ser el mismo principio. Pero, cuando vas a ver a un maestro no te esperas que un Buda te golpee, ¿verdad? Cuando vas a ver a un Buda vas con expectativas de que será compasivo y amoroso, que te colmará de amor y te acariciará la cabeza con su mano. Y entonces este Buda te golpea. Agarra su estaca y te da un batacazo en la cabeza. Esto es incomprensible. ¿Un Buda, pegándote? La mente se detiene un instante, no sabe qué hacer, no funciona. Este no funcionar es el principio. A veces alguien se ilumina solamente porque su maestro ha hecho algo absurdo. La gente tiene expectativas, vive a costa de ellas. No saben que los maestros no se adaptan a ningún tipo de expectativas. India estaba acostumbrada a Krishna, Rama y gente por el estilo. Entonces, apareció Madhya. Estaba desnudo. No te podrías imaginar a Krishna desnudo, siempre iba vestido con hermosas ropas, las más hermosas. Era una de las personas más bellas que jamás haya existido. Solía adornarse con joyas de oro y de diamantes. Y de repente, apareció Madhya. ¿Qué quería decir Madhya con su desnudez? Escandalizó a todo el país. Gracias a ese impacto ayudó a mucha gente. Cada maestro tiene que elegir cómo va a impactar. En India, hace siglos que no conocen a una persona como yo. Por eso, haga lo que haga y diga lo que diga, será un escándalo. El país entero está conmocionado. Un gran escalofrío recorre la columna vertebral de este país. Me divierte mucho, porque no pueden pensar. No estoy aquí para satisfacer vuestras expectativas. Si lo hago, nunca seré capaz de transformaros. Estoy aquí para destruirlas, estoy aquí para sobresaltaros. Y vuestra mente se detendrá con esta conmoción. No podréis explicároslo. Y en ese momento es cuando podrá entrar algo nuevo dentro de vosotros. Por eso, de vez en cuando digo algo que la gente cree que no debería decir. Pero ¿quién eres tú para decidir lo que puedo decir? Y naturalmente, cuando pasa algo que va contra sus expectativas, la gente reacciona inmediatamente según su antiguo condicionamiento. Los que reaccionan según su antiguo condicionamiento no captan el sentido. Los que no reaccionan según su antiguo condicionamiento se quedan en silencio, encuentran un nuevo espacio. Estoy hablando a mis discípulos. Estoy intentando golpearles de distintas maneras. Todo esto es deliberado. Cuando critico a Morarji Desai, un político hindú, no me refiero a él. Me refiero al Morarji Desai que hay en ti, porque todo el mundo lleva dentro un político. Golpeando a Morarji Desai, golpeo al Morarji Desai que hay dentro de ti, al político que hay en tu interior. Todo el mundo tiene a un político en su interior. Un político significa el deseo de dominar, de ser el número uno. Un político significa la ambición, la mente ambiciosa. Y cuando golpeo a Morarji Desai, si te duele y empiezas a pensar este hombre no puede estar realmente iluminado, si no, ¿por qué está pegándole tan fuerte a Morarji Desai? Entonces estás racionalizando. Tú no tienes nada que ver con Morarji Desai. Estás amparando a tu propio Morarji Desai, estás intentando proteger a tu propio político. No tengo ningún interés en Morarji Desai. ¿Cómo voy a estar interesado en el pobre Morarji Desai? Pero me dirijo al político que tienes en tu interior. Los sufíes dicen que el hombre es una máquina porque solo reacciona según los programas que le han inculcado. Comienza a responder y dejarás de ser una máquina. Y cuando dejas de ser una máquina eres un ser humano, entonces nace el ser humano. Observa, estate despierto y empieza a abandonar todos tus patrones de reacción. Intenta responder a la realidad en cada momento, no según la idea preconcebida que hay en ti, sino de acuerdo a la realidad que hay en el exterior. Responde a la realidad. Responde con toda tu conciencia, pero no con tu mente. Entonces, cuando respondas con espontaneidad y no reacciones, nacerá la acción. La acción es bella, la reacción es horrible. Solamente el hombre consciente actúa, el hombre inconsciente reacciona. La acción libera. La reacción continúa creando cadenas y las va haciendo cada vez más gruesas, fuertes y resistentes. Vive una vida de respuesta y no de reacción. El maníaco sexual. El sexo es un asunto sutil, delicado, porque la palabra sexo está asociada a siglos de explotación, corrupción, ideas pervertidas y condicionamientos. Esta palabra está totalmente cargada. Es una de las palabras más cargadas de la existencia. Cuando dices Dios parece que está vacía. Cuando dices sexo está demasiado cargada. Aparecen en la mente mil y una asociaciones. Miedo, perversión, atracción, un tremendo deseo y también un tremendo antideseo. Surgen todas a la vez. Sexo. La propia palabra crea confusión, caos. Es como si alguien tirara una piedra en un estanque silencioso. Surgen miles de ondas, solo por la palabra sexo. La humanidad ha estado viviendo bajo conceptos muy equivocados. ¿Os habéis fijado que a cierta edad el sexo se vuelve importante? No es que le des importancia. No es algo que tú estés haciendo. Sucede. Alrededor de los 14 años, la energía, de repente, se inunda de sexo. Es como si se abrieran unas compuertas dentro de ti. Se abren fuentes sutiles de energía que no estaban abiertas todavía, y toda tu energía se vuelve sexual, teñida de sexo. Piensas sexo, cantas sexo, andas sexo, todo se vuelve sexual. Todas las acciones se tiñen. Esto sucede sin que hagas nada. Es natural. La trascendencia también es natural. Si se vive el sexo totalmente, sin censurar, sin ideas de cómo deshacerse de él, entonces a los 42 años, del mismo modo que a los 14 años el sexo aparece y toda la energía se vuelve sexual, alrededor de los 42 años, las compuertas del sexo se vuelven a cerrar. Y esto es tan natural como el despertar del sexo. Ahora comienza a desaparecer. El sexo se trasciende sin ningún esfuerzo por tu parte. Si haces esfuerzo será represión, porque no tiene nada que ver contigo. Es intrínseco a tu cuerpo, a tu biología. Naces como un ser sexual. No tiene nada de malo. Es la única manera de nacer. Ser humano es ser sexual. Cuando fuiste concebido, tu padre y tu madre no estaban rezando, no estaban escuchando un sermón del sacerdote. No estaban en la iglesia, estaban haciendo el amor. Parece incluso difícil pensar que tu padre y tu madre estuviesen haciendo el amor cuando te concibieron. Estaban haciendo el amor. Su energía sexual se estaba encontrando y se estaban fundiendo el uno en el otro. Entonces, fuiste concebido. Fuiste concebido en un profundo acto sexual. La primera célula fue una célula sexual, y de esa célula fueron surgiendo todas las demás. Pero cada célula sigue siendo básicamente sexual. Todo tu cuerpo es sexual, hecho de células sexuales. Ahora ya son millones de células. Recuerda, tú existes como un ser sexual. Una vez que lo aceptas, se disuelve el conflicto creado a lo largo de los siglos. En cuanto lo aceptas profundamente, sin ideas por medio, cuando piensas en el sexo como algo sencillamente natural, lo vives. No me estás preguntando cómo trascender la comida, cómo trascender la respiración. Porque ninguna religión te ha enseñado a trascender la respiración, por eso. De lo contrario, estarías preguntando, ¿cómo trascender la respiración? Tú respiras. Eres un animal que respira. También eres un animal sexual. Pero hay una diferencia. Los primeros 14 años de tu vida, al comienzo, casi no son sexuales, y como mucho existen unos rudimentos del juego sexual que realmente no son sexuales, sino una preparación, un ensayo, nada más. A los 14 años, de repente, la energía ha madurado. Observa esto, nace un niño e inmediatamente, a los 3 segundos, el niño tiene que respirar. Si no, morirá. Después la respiración seguirá estando presente a lo largo de toda su vida, porque comenzó desde el primer momento. No puede ser trascendida. Tal vez se detenga antes de morir, unos 3 segundos antes, pero no antes de eso. Tenlo en cuenta siempre. Los dos extremos de la vida, el principio y el fin, tienen un parecido exacto, son simétricos. El niño nace, comienza a respirar a los 3 segundos. Cuando el niño sea un viejo y se esté muriendo, en cuanto se detenga la respiración, a los 3 segundos de detenerse, morirá. El sexo aparece en una etapa muy posterior. Durante 14 años el niño ha vivido sin sexo. Y si la sociedad no está demasiado reprimida y, en consecuencia, obsesionada con el sexo, el niño podrá vivir ignorando que existe el sexo o algo parecido. El niño puede permanecer completamente inocente. Esa inocencia tampoco es posible porque la gente está muy reprimida. Cuando aparece la represión también aparece, codo con codo, la obsesión. De modo que los sacerdotes siguen reprimiendo. Y también hay antisacerdotes, como Hugh Hefner y algunos otros, que siguen produciendo cada vez más pornografía. Por un lado están los sacerdotes que siguen reprimiendo, y por el otro están los antisacerdotes, que hacen que la sexualidad sea cada vez más atractiva. Ambos existen simultáneamente, son dos caras de la misma moneda. Cuando desaparezcan las iglesias desaparecerá el Playboy, y no antes de eso. Son socios en este negocio. Parecen enemigos, pero no te dejes engañar. Hablan mal el uno del otro, pero así es como funcionan las cosas. He oído contar una historia sobre dos hombres que estaban sin trabajo, habían quebrado, de modo que decidieron hacer un negocio, una cosa sencilla. Empezaron a viajar, desplazándose de una ciudad a otra. Primero llegaba uno de ellos por la noche y echaba alquitrán en las puertas y ventanas de las casas. Un par de días más tarde aparecía el otro hombre para limpiar. Anunciaba que podía quitar las manchas de alquitrán y de cualquier otra cosa y que podía limpiar las ventanas. En ese momento el otro hombre estaba en otro pueblo haciendo la otra mitad del negocio. Así es como empezaron a ganar mucho dinero. Esto es lo que está ocurriendo entre la iglesia y Hugh Hefner y la gente que está continuamente produciendo pornografía. Me contaron que la linda señorita Pereira estaba sentada en el confesionario. Padre, dijo, tengo que confesarle que he dejado que me besara mi novio. ¿Solo has hecho eso? Le preguntó el cura muy interesado. Bueno, no. También le dejé que me pusiera la mano en la pierna. ¿Y después, qué? Después le dejé que me bajara las braguitas. Y entonces... Entonces entró mi madre en la habitación. ¡Mierda! Suspiró el cura. Van a la par. Son socios en la conspiración. Siempre que estás muy reprimido empiezas a tener una curiosidad perversa. El problema no es el sexo sino la curiosidad perversa. Este cura está neurótico, el sexo no es el problema, pero este hombre está trastornado. Las hermanas Alicia Margarita y Francisca Catalina estaban andando por una callejuela cuando, de repente, dos hombres las agarraron, se las llevaron a un callejón y las violaron. «Padre, perdónales», dijo la hermana Alicia Margarita, «porque no saben lo que hacen». «Cállate», respondió la hermana Catalina, «este sí que sabe». «Inevitablemente, tiene que ser así. De modo que nunca te guardes en la mente ni una sola idea contra el sexo. Si no, jamás serás capaz de trascenderlo». Las personas que trascienden el sexo son personas que lo aceptan con naturalidad. Es difícil, lo sé, porque habéis nacido en una sociedad que está neurótica con el sexo. En uno u otro sentido, pero neurótica. Es muy difícil salir de esta neurosis, pero si estás un poco atento, lo conseguirás. De modo que, en realidad, no se trata de cómo trascender el sexo, sino cómo trascender la ideología pervertida de la sociedad. El miedo al sexo, la represión y la obsesión con el sexo. El sexo es hermoso. En sí mismo, el sexo es un fenómeno rítmico natural. Ocurre cuando el niño está listo para ser concebido, y menos mal que sucede, si no, no existiría la vida. La vida existe a través del sexo. El sexo es el instrumento. Si comprendes la vida, si la amas, sabrás que el sexo es bendito, es sagrado. Entonces lo vives, disfrutas de él. Y desaparece con la misma naturalidad como apareció, espontáneamente. Cerca de los 42 años, alrededor de esa edad, empieza a desaparecer tan naturalmente como se gestó. Pero no sucede así. Os sorprenderá que diga que sucede hacia los 42 años. ¿Conocéis a personas con 70 y 80 años que todavía no lo han trascendido? Ya sabéis, los viejos verdes. Son víctimas de la sociedad. Es la resaca que queda cuando no pudieron ser naturales, porque se reprimieron en vez de divertirse y disfrutar. En los momentos de placer no estaban ahí con totalidad. No eran orgásmicos, eran indiferentes. Siempre que seas indiferente con una cosa, la arrastrarás durante más tiempo. Esta es mi interpretación. Si las personas han vivido correctamente, amorosamente, naturalmente, empezarán a trascender el sexo a los 42 años. Si no han vivido naturalmente y han estado luchando con el sexo, los 42 años se convertirán en la edad más peligrosa, porque cuando llegan a esta edad su energía empieza a descender. Cuando eres joven puedes reprimirte, porque tienes mucha energía. Fíjate en la paradoja del asunto. Un hombre joven puede reprimir su energía sexual fácilmente porque tiene energía para reprimirla. La puede suprimir y sentarse encima de ella. Cuando la energía se va, declina, el sexo se impone y no serás capaz de controlarlo. He oído contar una anécdota. Suárez, que tenía 65 años, fue a la consulta de su hijo, el doctor Suárez, y le pidió algo para aumentar su potencia sexual. El colegiado le puso una inyección y después se negó a cobrarle la consulta. No obstante, Suárez insistió en darle 1000 pesetas. Al cabo de una semana, Suárez volvió a por otra inyección y esta vez le pagó 2000 pesetas. Pero, papá, las inyecciones solo valen 1000 pesetas. Tómalas, dijo Suárez, las otras 1000 son de mamá. Esto continuará, así que por favor, antes de que seas papá o mamá, liquida este asunto. No esperes a ser viejo porque entonces será horrible. Todo funcionará a destiempo. ¿Por qué me fascina tanto la pornografía? Debe de ser tu educación religiosa, la catequesis. De lo contrario, no te interesaría la pornografía. Cuando estás en contra de la realidad, empiezas a imaginar. El día que desaparezca la educación religiosa de la Tierra, morirá la pornografía. No puede morir antes. Parece paradójico. Las revistas como Playboy solo existen gracias al respaldo del Vaticano. Sin el Papa no existiría la revista Playboy. No podría existir. No tendría motivos para existir. Los sacerdotes están detrás de todo esto. ¿Por qué debería interesarte la pornografía cuando hay gente viva a tu alrededor? Y es tan hermoso mirar a la gente viva. No estás interesado en la foto de un árbol desnudo, ¿verdad? Porque todos los árboles están desnudos. Haz una cosa. Tapa todos los árboles, y antes o después, verás revistas que circulan ilegalmente con árboles desnudos. Y la gente las leerá, y las hojeará y disfrutará escondiéndolas dentro de la Biblia. Inténtalo y verás. La pornografía solo puede desaparecer cuando la gente acepte su desnudez naturalmente. No te interesa ver gatos, perros, leones o tigres desnudos en las fotos, ya están desnudos. En realidad, cuando pasa a tu lado un perro, ni siquiera reparas en ello. No te das cuenta que está desnudo. En Inglaterra, me han contado que algunas mujeres cubren con ropa a sus perros. Tienen miedo que la desnudez de un perro pueda molestar a algún alma espiritual o religiosa. He oído decir que Bertrand Russell cuenta en su autobiografía que en su niñez, en la época victoriana, se cubrían incluso las patas de las sillas, porque eran patas. Si el hombre puede ser natural, desaparece la pornografía. Si la gente puede estar desnuda, no estoy diciendo que tengan que estar desnudos en el despacho. No hay que exagerar. Pero en las playas, en los ríos o cuando están tranquilos, relajados en sus casas, descansando bajo el sol en el jardín, deberían estar desnudos. Permítele a los niños jugar desnudos al lado de sus padres desnudos. La pornografía desaparecerá. ¿Quién va a mirar la revista Playboy? ¿Para qué? ¿Se les ha privado de algo, se reprime una curiosidad natural, de ahí la pornografía? Deshazte del cura que llevas dentro, dile adiós. De repente, verás que la pornografía desaparece. Mata al cura en tu inconsciente y verás cómo sucede un gran cambio en tu ser. Serás más íntegro. Un representante que estaba pasando la noche en un hotel encontró una Biblia junto a su cama. En la cubierta yo he escrito esto. Si estás enfermo, lee la página 42. Si estás preocupado por tu familia, lee la página 68. Si te encuentras solo, lee la página 92. Se encontraba solo, de modo que abrió la página 92 y la leyó. Cuando terminó, se fijó que al final de la página habían escrito a mano. Si todavía te encuentras solo, llama al 62485 y pregunta por Gloria. A menos que medite, el hombre se volverá loco, loco por las mujeres. La meditación es más difícil para el hombre que para la mujer. Si le preguntas a una madre experimentada que haya tenido 2 o 3 hijos, sabrá decirte antes de dar a luz si es niño o niña, porque las niñas son más silenciosas y los niños ya juegan al fútbol. Dan patadas a diestro y siniestro. Las chicas pueden entrar más profundamente en meditación. Por una parte pueden meditar más profundamente, y por otra su sexualidad es negativa, no es compulsiva. Me quedé asombrado de mi experiencia al relacionarme con todo tipo de monjes y monjas, porque no hay ningún monje que sea realmente célibe. Sin embargo, las monjas lo son. Pueden conseguir ser célibes. No tienen un sexo agresivo, y además la Naturaleza ha previsto que cada mes salga automáticamente la energía sexual de su cuerpo, vuelven a estar limpias otro mes. Pero el hombre está en un aprieto. Su energía sexual solo se puede mitigar con la meditación profunda. Entonces no enloquecerá. A no ser que medites profundamente, ¿no serás capaz de trascender tu locura sexual? La manifestación estudiantil se había convertido en un altercado. De repente, salió de entre la multitud un hombre tambaleándose que llevaba en brazos a una chica coja. «Deprisa», dijo un policía que corría hacia el hombre, «pásamela. La sacaré de aquí». «¿Qué diablos?», contestó el hombre, «ve y búscate una». Incluso en un altercado, cuando está muriendo gente, la mente del hombre sigue pensando en el sexo. El sexo es la mayor esclavitud del hombre. Hay que hacer un gran esfuerzo meditativo para que toda tu energía sexual se empiece a mover hacia arriba en lugar de ir hacia abajo. En vez de buscar una mujer hermosa, empieza a crear dentro de ti un hombre hermoso. Antes que encontrar una mujer agraciada, es preferible que te vuelvas agraciado con tu energía. Pero el hombre es más estúpido que la mujer. Toda la historia ha sido construida por el hombre, y ya podéis ver qué locura. No es la historia de la humanidad, sino la de la locura, las guerras, las violaciones, quemando gente viva, destrucción. Un matrimonio llevó a su hijo pequeño al circo. Durante el número del gorila el marido tuvo que ir al lavabo. En su ausencia, el niño le dio con el codo a su madre y le preguntó. ¿Qué es esa cosa larga que le cuelga al gorila entre las piernas? La madre estaba muy avergonzada y dijo rápidamente. No es nada, cariño. Cuando el marido regresó, la esposa salió a comprar palomitas y, en su ausencia, el niño le dio con el codo a su padre y le preguntó. Papá, ¿qué es esa cosa tan grande que le cuelga al gorila entre las piernas? El padre sonrió y le dijo. Eso, hijo mío, es su pene. El niño pareció confundido por unos instantes y después dijo. Entonces, ¿por qué mamá me ha dicho que no era nada? Hijo, dijo el padre orgulloso, es que la tengo mal acostumbrada. Cuando te diriges a nosotros, parece que la iluminación y la dicha están muy próximas, y la budeidad a un paso de distancia. Entonces, ¿por qué me comporto como un gorila gruñón cuando estoy con mi novia? Todo el mundo se comporta como un gorila cuando está con su novia. De lo contrario, las novias se sentirían frustradas. Cuanto más te comportas como un gorila, más satisfechas se sienten. Simplemente, observa. Eres tan divertido cuando te comportas como un gorila que no hay novia que se lo quisiera perder. Si te comportas como un caballero, tu novia se sentirá frustrada. Pero la iluminación sigue estando a un paso del gorila. Da igual donde estés, la iluminación siempre estará a la distancia constante de un paso. Salte del gorila y te iluminarás. A veces es más fácil salirse del gorila, porque ¿a quién le gusta ser un gorila? Si eres el presidente Ronald Reagan, un primer ministro o el hombre más rico de la Tierra, te resultará más difícil. Para ti es más difícil salirte a ese papel, estos son los papeles que se interpretan en el escenario del teatro de la vida humana. La iluminación es más sencilla cuando interpretas un papel que no te gusta. Lo odias con todo tu ser, pero tienes que interpretarlo para tu novia. La novia también está intentando interpretar su papel, pero sería muy difícil meter a dos gorilas en la misma cama, por eso el hombre ha conseguido que la chica sea delicada, cierre los ojos, se tumbe como una muerta para que él pueda saltar en la cama como si fuese un gorila. Pero no te gusta ese papel. Estaría bien que tuvieses una cámara colocada para filmarte mientras te comportas como un gorila. Y más tarde, al verlo, te sentirás muy avergonzado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de idiota eres? Menos mal que la gente apaga la luz. En el pasado, todas las sociedades han estado en contra de que la gente hiciese el amor al aire libre, en la playa o en un parque. En el pasado, todas las sociedades han estado muy en contra, por la sencilla razón que cualquiera que se comportase como un gorila a la orilla del mar les estaría recordando a todos los demás hombres en la playa que esto es lo mismo que yo hago, pero yo lo hago a oscuras, por la noche. Pero el paso que hay de ser un gorila a estar iluminado simplemente es el paso de ser consciente de lo que estás haciendo y salirte del acto, de la misma manera que una serpiente se desprende de su vieja piel. Salta de la cama y conviértete en un Buda. Inténtalo esta misma noche. Justo mientras estás actuando como un gorila, salta de la cama, siéntete en postura de loto y conviértete en un Buda. Y te prometo que tu novia se sentirá todavía más feliz y dichosa. Por fin le ha sucedido algo que tiene sentido y te sorprenderá darte cuenta de lo pequeña que es la distancia. En tus sueños puedes ser un gorila, un presidente, el hombre más rico de la Tierra, pero todos son sueños. En realidad, cuando en tus sueños te conviertes en un gorila, es una pesadilla. Todos los romances se vuelven pesadillas. Y también parece muy difícil despertar de la pesadilla, pero la gente solo quiere despertar cuando sus sueños se convierten en pesadillas. Si el sueño continúa, dulce, hermoso, ¿quién quiere despertarse? Menos mal que te has dado cuenta de una cosa, que te comportas como un gorila. Es una conclusión importante. Pero ahora mismo, esta noche, da el primer paso para iluminarte. Mañana todos podrán ver que este hombre, que solía ser un gorila, se ha iluminado. Todavía existen los milagros. ¿Cuál es la diferencia entre sexo normal y sexo tántrico? Tu acto sexual y el acto sexual tántrico son básicamente diferentes. Tu acto sexual es para descargar. Es como un buen estornudo. Expulsas la energía y aligeras el peso. Es destructivo, no es creativo. Es bueno, es terapéutico. Te ayuda a relajarte, pero nada más. El acto sexual tántrico es, básicamente, diametralmente opuesto y diferente. No se hace para descargar. Se hace para permanecer en el acto sin eyacular, sin expulsar toda la energía. Para fundirse en el acto. Al principio del acto, no al final. Esto transforma la cualidad, en conjunto, la cualidad es diferente. Intenta comprender estas dos cosas. Hay dos tipos de clímax, dos tipos de orgasmo. Uno ya lo conoces. Llegas a la cúspide de la excitación y no puedes ir más lejos. Ha llegado el final. La excitación alcanza un punto donde ya no es voluntaria. La energía te invade y sale. Te descargas, te aligeras. Expulsas la carga. Puedes relajarte y dormir. Lo estás usando como si fuese un tranquilizante. Es un tranquilizante natural. Le seguirá un buen descanso, siempre que tu mente no esté agobiada por la religión. En ese caso, se destruye incluso el efecto tranquilizante. Si tu mente no está agobiada por la religión, el sexo podrá ser tranquilizante. Si te siente culpable, hasta tu sueño se alterará. Te sentirás deprimido, empezarás a descalificarte y a jurar que ya no volverás a gozar. Después tu sueño se convertirá en una pesadilla. Si eres un ser natural y no estás demasiado agobiado por la religión y la moralidad, entonces podrás usar el sexo como un tranquilizante. Este es un tipo de orgasmo. Llegar a la cúspide de la excitación. El tantra se basa en otro tipo de orgasmo. Si llamamos al primero un orgasmo cúspide, el orgasmo tántrico se podrá llamar orgasmo valle. En él no llegas a la cúspide de la excitación sino al valle más profundo de la relajación. Al principio, la excitación es necesaria para ambos. Por eso digo que al principio son iguales pero los finales son completamente diferentes. La excitación se usa para ambos. Tanto si vas a la cúspide de la excitación como si vas al valle de la relajación. Para el Taimro, la excitación tiene que ser intensa, cada vez más intensa. Tienes que desarrollarte en él, tienes que ayudarlo a crecer hasta la cúspide. En el segundo, la excitación solo es el principio. Después, una vez que el hombre ha penetrado, el amante y la amada se pueden relajar. No es necesario hacer ningún movimiento. Se pueden relajar en un abrazo cariñoso. Si el hombre o la mujer sienten que se va a perder la erección, solo entonces se precisa movimiento. Pero después te vuelves a relajar. Puedes prolongar este profundo abrazo durante horas sin eyacular, y después los dos podéis dormir juntos profundamente. Esto, es un orgasmo valle. Los dos están relajados y se encuentran dos seres relajados. En el orgasmo sexual corriente se encuentran dos seres excitados, tensos, llenos de excitación, intentando descargarse. El orgasmo sexual corriente parece una locura. El orgasmo tántrico es una meditación profunda, relajante. Quizá no os hayáis dado cuenta, pero el hecho de que el hombre y la mujer sean fuerzas opuestas es biológico, bioenergético. Negativo positivo, yin yang o como quieras llamarlo, se excitan el uno al otro. Y cuando se encuentran en una meditación profunda se revitalizan. Ambos se revitalizan, se vuelven generadores, se sienten más vivos, están radiantes de nueva energía y no se pierde nada. Basta con encontrarte con el polo opuesto para que la energía se renueve. El acto sexual tántrico se puede repetir todas las veces que quieras. El acto sexual corriente no se puede repetir todas las veces que quieras porque pierdes energía, y tu cuerpo tendrá que esperar para volver a recuperarla. Y cuando la recuperes, la volverás a perder. Parece absurdo. Desperdiciar toda la vida en ganarla y perderla, es como una obsesión. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que tal vez lo hayas observado o tal vez no, pero si te fijas, los animales nunca disfrutan del sexo. No disfrutan durante el coito. Fijaos en los babuinos, los monos, los perros o cualquier tipo de animal. Durante el acto sexual no están felices ni disfrutando, no lo parece. Parece más un acto mecánico. Es como si una fuerza natural les impulsara a hacerlo. Si alguna vez has visto a los monos durante el coito habrás visto que al terminar se separan. Si te fijas en sus caras no están extáticos, es como si no hubiese sucedido nada. Cuando la energía lo requiere, cuando es excesiva, la expulsan. El acto sexual corriente es exactamente así, pero los moralistas han estado diciendo lo contrario. Dicen, no te abandones, no disfrutes. Dicen, esto es lo que hacen los animales. No es cierto. Los animales jamás disfrutan. Solo el hombre puede disfrutar. Y cuanto más profundamente puedas disfrutar, más elevada será la humanidad resultante. Si tu acto sexual se puede convertir en un acto meditativo, extático, alcanzarás lo más elevado. Pero no te olvides del tantra. Es un orgasmo valle, no una experiencia cumbre. Es una experiencia valle. En Occidente, Abraham Maslow ha hecho muy famoso el término experiencia cumbre. Vas hacia la cumbre a través de la excitación y después caes. Por eso sientes una caída después del acto sexual. Es natural. Estás cayéndote desde la cumbre. Jamás sentirás eso después de una experiencia de amor tántrico. Entonces no caerás. No puedes caerte porque estás en el valle, mejor dicho, estás ascendiendo. Después de un acto sexual tántrico, no has caído sino que has ascendido. Te sientes cargado de energía, más vital, más vivo, radiante. Ese éxtasis puede durar horas, incluso días. Solo depende de la profundidad con que lo hayas realizado. Si empiezas a practicarlo, antes o después te darás cuenta que la eyaculación es una pérdida de energía. No es necesaria, a menos que necesites tener niños. Y con un acto sexual tántrico te sentirás profundamente relajado durante todo el día. Basta una sola experiencia tántrica para que te sientas relajado durante varios días, cómodo, en casa, no violento, no enfadado, no deprimido. Una persona así no puede ser un peligro para los demás. Si puede, ayudará a los demás a ser felices. Si no puede, al menos no hará infeliz a nadie. Solamente el tantra puede crear un nuevo hombre, y entonces crecerá el hombre que pueda conocer la eternidad, el no egocentrismo y la no dualidad con la existencia. El monje. Todas las religiones te han estado enseñando que tienes que renunciar a tu mujer, a tus hijos, al mundo, a las comodidades, a todo lo que hace que tu vida sea feliz. Solo así te salvarás. Te están enseñando a suicidarte. Esto no es religión. Pero han transformado a millones de personas en un banda de suicidas. En cuanto se muere tu amor, mueren otras muchas cosas que hay en ti. Un hombre cuyo amor ha muerto es incapaz de ver la belleza que hay en un cuadro. Si no es capaz de ver la belleza en el rostro humano, si no es capaz de ver la belleza en la máxima expresión de la existencia, ¿cómo podrá verla en un lienzo? Solo unos cuantos colores. No es capaz de encontrar ninguna belleza ahí. Quien no tiene amor, no puede escribir poesía, porque sin amor la poesía está vacía. No tiene vida. Es un ejercicio de palabras sin alma. Es el cadáver de la poesía, pero no es poesía. Un hombre que no es capaz de amar no puede ser creativo en ningún aspecto. Los presuntos monjes célibes no han contribuido en absoluto a la sabiduría y la inteligencia humanas, a la belleza, la riqueza, la música, la danza. No, vuestros monjes y monjas célibes no han contribuido en ninguna dimensión. Han sido un lastre para la tierra. A lo único que han contribuido es al SIDA y es una consecuencia natural. La vida surge del sexo, se basa en el sexo. Puedes desarrollar tu sexo hasta tal punto que se puede convertir en amor, en compasión. Pero si bloqueas tu propia energía sexual con el celibato, destruyes toda posibilidad de crecimiento. Te diriges entonces hacia la muerte. Si el sexo es vida, el celibato es muerte. Es lógico, los célibes te han dado el SIDA porque el celibato es antinatural, va contra la biología, contra la psicología, contra tus hormonas. Ten en cuenta que tu cuerpo es autónomo. No está a tus órdenes. Tiene su propio programa y trabaja de acuerdo con él. Comes alimentos. Lo que quieras comer depende de ti, pero una vez que pasa a través de tu garganta, está más allá de tu capacidad de intervenir. Ahora la capacidad de digerirlo está en tu cuerpo, de separarlo en los diferentes elementos, de enviar esos elementos a las diferentes partes del cuerpo. Lo que sea preciso para el cerebro se enviará al cerebro. Lo que sea preciso para los genitales se enviará a los genitales. Tu cuerpo no sabe que eres un monje cristiano, que eres célibe. Sigue produciendo esperma masculino. ¿Qué harás con el esperma masculino? No puedes seguir reteniéndolo porque no hay espacio suficiente. Cuando está lleno, se debe expulsar. Y los espermatozoides tienen prisa por salir porque también quieren ver lo que pasa fuera. Así es como viniste tú al mundo y como vinieron todos los demás. Menos mal que el padre de Gautama el Buda no era un monje. Solo algunos. El padre de Gautama el Buda, el de Lao Tzu, el de Chuang Tzu, el de Moisés, si todos ellos hubiesen sido monjes no habría habido religiones, excepto el cristianismo, porque el pobre padre de Jesús no tenía nada que ver con el nacimiento de Jesús. Era un monje. ¿Alguna vez se os ha ocurrido pensar que el Dios cristiano es una trinidad, y que una de las partes de la trinidad es el Espíritu Santo? No es célibe, es un violador. Vaya acto divino. Violar a la mujer virgen del pobre carpintero, y todavía seguís llamando Espíritu Santo a este monstruo. Entonces, ¿cómo será un espíritu pecador? Y él es una parte esencial de Dios, lo que también convierte a Dios en no célibe. Pero vuestros monjes, vuestras monjas y todas las religiones han empujado a la humanidad hacia la muerte, la destrucción. Y el resultado final es el SIDA, el SIDA se extiende rápidamente, como un reguero de pólvora, tal vez destruya a la humanidad. ¿Por qué, en el pasado, las religiones han negado la vida? El hombre ha sido explotado en nombre de la religión, explotado por sacerdotes y políticos. Los sacerdotes y los políticos están conspirando contra el hombre. La única forma de explotar al hombre es asustándole. Cuando el hombre está lleno de miedo, está listo para someterse. Cuando el hombre está temblando por dentro, pierde la confianza en sí mismo. Entonces es capaz de creerse cualquier estupidez. No conseguirás que un hombre que tiene confianza en sí mismo se crea ningún disparate. Tenlo presente, así es como han explotado al hombre desde hace siglos. Este es el secreto industrial de las supuestas religiones. Asustar al hombre, hacerle sentirse indigno, hacerle sentir culpable, hacerle sentir como si estuviera al borde del infierno. ¿Cómo se puede asustar tanto a un hombre? Esta es la única manera. Condenando la vida y todo lo que sea natural. Condenando el sexo porque es lo esencial de la vida. Condenando el alimento, que es el segundo elemento esencial. Condenando las relaciones, la familia, la amistad, que son el tercer elemento esencial de la vida, y seguir condenando. Desaprueba todo lo que sea natural, dile al hombre que está mal. Si lo haces, lo pagarás. Si no lo haces, serás recompensado. Si sigues viviendo naturalmente irás al infierno, este es el mensaje de todo el pasado, y si vas contra la vida serás premiado con el cielo. Esto quiere decir que Dios te aceptará solo si eres un suicida. Si cometes, poco a poco, un suicidio de los sentidos, del cuerpo, de la mente, del corazón y te sigues destruyendo, cuanto más te destruyas más te querrá Dios. Este ha sido, en el pasado, el mensaje de todas las religiones. Ha contaminado al ser del hombre, ha envenenado al hombre. Gracias a esto, los envenenadores han podido explotar al hombre totalmente. Las religiones del pasado estaban enfocadas hacia la muerte, no hacia la vida. Lo que estoy pregonando es una visión orientada hacia la vida. Ama la vida en toda su multidimensionalidad, porque es el único modo de acercarse cada vez más a la verdad absoluta. La verdad absoluta no está lejos, está escondida en lo inmediato. Lo inmediato es lo absoluto, lo inmanente es lo trascendente. Dios no está allí, sino aquí. Dios no es aquello, sino esto. Y tú no eres indigno, no eres un pecador. Estoy aquí para aliviarte de todos los sentimientos de culpa. Estoy aquí para ayudarte a confiar otra vez en ti mismo. Cuando comiences a confiar en tu propio ser no habrá ningún político, ningún sacerdote que te pueda explotar. Siempre se ha explotado al hombre a través del miedo. He oído contar una historia. Una vez, Mulla Nasruddin se perdió en la selva. Pasó todo el día buscando una salida, pero no la encontró, estaba cansado, hambriento, exhausto, sangrando, su ropa estaba hecha jirones porque la selva era muy tupida y enmarañada. Estaba oscureciendo, el sol se estaba poniendo y se hacía de noche. Él era ateo, un ateo reconocido que nunca había rezado. Pero en estas circunstancias, al sentir miedo de la noche y de los animales salvajes, pensó en Dios por primera vez. Se olvidó de todos los argumentos que tenía contra Dios. Se arrodilló en el suelo y dijo: «Oh, Señor», echó una mirada alrededor, se sentía algo avergonzado, sabiendo perfectamente que no había nadie pero, a pesar de todo, se sentía avergonzado, toda una vida de ateísmo filosófico. Pero si el miedo llama a tu puerta y la muerte está a un paso, ¿a quién le importa la lógica, la filosofía o cualquier otro ismo? ¿A quién le importa la razón, los argumentos? «Oh, Señor», dijo, «por favor, ayúdame a salir del bosque y te alabaré siempre. Incluso empezaré a ir a la mezquita. Seguiré todos los rituales del Islam. Te lo prometo. Sálvame. Perdóname. Me arrepiento de todas las cosas que he dicho contra ti. He sido un idiota, un absoluto idiota. Ahora sé que existes». Justo en ese momento pasó un pájaro volando por encima de su cabeza y dejó caer algo en sus manos extendidas. «Por favor, Dios, no trates de engañarme con esta mierda. En serio, estoy perdido de verdad». Cuando un hombre tiene miedo, aunque haya sido ateo durante toda su vida, se vuelve creyente. Los sacerdotes descubrieron esto hace siglos y lo empezaron a usar. El pasado de la humanidad está presidido por el miedo. La mejor forma de provocar miedo es hacerle sentir al hombre culpable de las cosas naturales. No puede renunciar a ellas, y tampoco puede disfrutarlas por el miedo al infierno, está atado de pies y manos. Esta atadura es el origen de la explotación del hombre. No puedes renunciar a tu sexualidad simplemente porque un estúpido sacerdote te diga que está mal. No tiene nada que ver con tu idea de lo que está bien o mal. Es natural, es intrínseco. Procedes de ahí, cada una de tus células es sexual. No puedes renunciar simplemente con decirlo. Sí, lo puedes reprimir, y al reprimirlo podrás empezar a acumularlo en el inconsciente hasta que se convierta en una herida. Cuanto más lo reprimes, más te obsesiona. Cuanto más te obsesionas, más culpable te sientes. Es un círculo vicioso. Has caído en la trampa del sacerdote. Ni el mismo sacerdote ha creído nunca en esto, ni tampoco el político. Estas cosas eran para la gente, para las masas. Han engañado a las masas. Se cuenta que los reyes tenían cientos de esposas, igual que los sacerdotes. Es un milagro. La gente seguía creyendo en esos charlatanes. Los sacerdotes y los políticos han estado haciendo todo lo que le han dicho a la gente que no haga, unas veces abiertamente, y otras a escondidas. Los sacerdotes han hecho un daño terrible al corazón humano, a la conciencia humana. Han envenenado al hombre con la idea de que la vida es horrible. Han estado enseñando a la gente a deshacerse de la vida. Yo le enseño a mi gente a profundizar más en la vida. Ellos han estado enseñando a deshacerse de la vida. Yo te enseño a hacer que tu vida sea libre. Ellos te han estado enseñando a terminar con esta vida, y yo a adentrarte eternamente en ella, sin cesar, a vivir la vida abundantemente. De ahí la controversia. Es inevitable que exista. Mi visión es exactamente lo contrario de lo que se ha estado enseñando en nombre de la religión. Estoy aportando al mundo una nueva visión de la religión. Es el intento más osado que jamás se haya hecho. Aceptar la vida en su multidimensionalidad, disfrutarla, celebrarla, regocijarse en ella. Mi camino no es la abnegación, sino el alborozo. No es ayunar, sino festejar. Ser festivo es ser religioso. Mi definición de religión está en la dimensión festiva. Ningún otro animal es festivo. Ningún otro animal sabe nada de festivales. Los delfines pueden jugar, los chimpancés pueden jugar, pero solo el hombre celebra. La celebración es el desarrollo máximo de la conciencia. Yo os enseño la celebración. La celebración es mi clave. Zorba. ¿Habéis leído Zorba el griego? Leedlo. Zorba le dice a su jefe. Hay algo que te falta, jefe. Un toque de locura. Hasta que no cortes la cuerda no estarás realmente vivo. Un poco de locura te proporciona dimensiones, poesía y el suficiente coraje para ser feliz en este mundo infeliz. Zorba tiene su propia belleza. Kazantzakis, que escribió la novela Zorba el griego, es uno de los mejores novelistas de este siglo, y sufrió inmensamente a manos de la iglesia. Zorba es un nombre ficticio, no un personaje histórico. Cuando Kazantzakis escribió Zorba el griego fue expulsado de la iglesia. Cuando escribió Zorba le presionaron. Cero retiras tu libro Zorba o, si no, te expulsaremos. Como no retiró el libro fue expulsado de cristianismo y le condenaron al infierno. Zorba, en realidad, es la personalidad de Kazantzakis que el cristianismo reprimió, la que no pudo vivir pero quería poner en práctica. Expresó toda esa parte de su vida que no practicaba en el nombre de Zorba. Zorba es un hombre hermoso, no tenía miedo al infierno, no codiciaba el cielo, vivía momento a momento, disfrutaba las pequeñas cosas, la comida, la bebida, las mujeres. Después de un día de trabajo, se llevaba su instrumento a la playa y bailaba durante horas. Y la otra cara de Kazantzakis que vivió en Zorba el griego, Zorba es el criado. La otra parte es el amo que empleó a Zorba de criado. Siempre está triste, sentado en su oficina, clasificando sus archivos, nunca se ríe, nunca disfruta, nunca sale y en el fondo tiene envidia de Zorba porque él gana poco dinero, no demasiado, pero vive como un emperador, sin pensar en el mañana, en qué pasará. Come bien, canta bien, baila bien. Y su amo, que es muy rico, está triste, tenso, angustiado, padeciendo, sufriendo. Zorba es la parte no vivida de todas las personas que se dicen religiosas. ¿Por qué la iglesia se opuso tanto cuando se publicó Zorba? Solamente se trataba de una novela. La iglesia no tenía motivos para preocuparse. Pero estaba tan claro que se trataba del cristiano no vivido que hay dentro de cada cristiano, que este libro podía ser peligroso. Y es un libro peligroso. Pero Zorba es enormemente hermoso. Kazantzakis le manda a la ciudad a comprar algunas cosas, y se olvida de todo. Bebe, va con prostitutas y se divierte, y de vez en cuando se acuerda de que aparentemente han pasado muchos días, pero sigue teniendo todo el dinero. ¿Cómo va a volver antes de que se acabe todo el dinero? El amo se enfadará mucho, pero no puede evitarlo, es su problema. Regresa 3 semanas más tarde, solo se había ido para 3 días, pero no trae nada de lo que le había encargado. Y viene contando todas sus historias. Ha sido un viaje magnífico, deberías haber venido. Conocí a unas bubulinas preciosas, y qué vino tan bueno. El amo te preguntó. ¿Pero dónde están las cosas? Llevo aquí sentado 3 semanas y estoy que exploto. ¿A quién le preocupan las cosas sin importancia cuando caen es alrededor cosas tan hermosas? Me lo puedes descontar de mi sueldo todas las semanas, y poco a poco, te iré devolviendo tu dinero. Lo siento, pero no pude volver antes. Y deberías alegrarte de que haya vuelto. Tuve que volver porque se acabó el dinero. Pero la próxima vez que vaya, te traeré todas las cosas, le respondió. No volverás a ir nunca más, le aseguró, mandaré a otra persona. Toda la vida de Zorba es un placer físico, pero sin ansiedad, sin culpa, sin preocuparse por el pecado o la virtud. Nikos Kazantzakis os representa de vosotros, a cada ser humano. Era un hombre excepcional, pero víctima de su pasado. Era un hombre muy sensible, por eso se hizo tan patente la división. Era un hombre muy inteligente que se daba cuenta de que estaba dividido. Eso le provocaba una gran tortura interna. Estar dividido contra ti mismo es un infierno, luchar contigo mismo es una tortura continua. Quieres hacer algo, es una de tus partes, y la segunda parte dice, no, no lo puedes hacer. Es un pecado. ¿Cómo puedes estar en paz contigo mismo? Y la persona que no está en paz consigo misma no puede estar en paz con la sociedad, con la cultura, y finalmente, con la existencia. El individuo es la piedra angular de la existencia. Me gustaría que Zorba estuviese vivo dentro de todas las personas del mundo, porque es vuestro patrimonio natural. Pero no deberías detenerte en Zorba. Zorba es solo el principio. Me gustaría que fueses a la vez Zorba el griego y Gautama el Buda, simultáneamente. No me conformo con menos. Zorba representa la tierra con las flores y el follaje, las montañas, los ríos y los mares. Buda representa el cielo con todas las estrellas, las nubes y los arcoíris. El cielo sin la tierra estaría vacío. El cielo no se puede reír sin la tierra. La tierra sin el cielo estaría muerta. La unión de ambos, y nace un baile en la existencia. El cielo y la tierra bailando juntos, hay risa, hay alegría, hay celebración. Si un hombre puede ser un auténtico Zorba, no estará lejos de ser un Buda. Habrá hecho la mitad del camino. Y la primera mitad es la más difícil, porque todas las religiones se oponen. Todas las religiones te arrastran hacia otro lugar, te alejan de la primera mitad. Cuando te hayan arrastrado hacia otra dirección ya nunca podrás ser un Buda, porque solo este camino te lleva a Buda. Zorba es el camino hacia Buda. Desde que te conocí me atrevo a amar, a reír y a bailar otra vez. Has abierto mis ojos a la belleza, a la poesía de la vida. Me siento más joven, casi como un niño, asombrado por la belleza que impregna todo, un joven pagano vagando con placer, bebiendo el néctar, disfrutando de cada gota. ¿Es esto profundamente inmoral? No, es inmensamente moral. Es la única moralidad que existe. Ser pagano, exprimir todo el néctar de cada momento de la vida. Ser un niño, inocente, persiguiendo nuevamente a las mariposas, recogiendo caracolas en la playa, piedras de colores, ver la belleza de la existencia que te rodea, permitiéndote amar y ser amado. El amor es el principio de la religión. Y el amor también es el final de la religión. Una persona religiosa siempre es joven. Es joven incluso cuando se está muriendo. Está lleno de alegría hasta en su muerte, lleno de baile, lleno de canto. Yo os enseño a ser paganos y a tener la inocencia de los niños. Os enseño a conocer el milagro y el misterio de la existencia, no a analizarlo, sino a disfrutarlo, no a hacer una teoría de ello, sino a hacer un baile. Toda la existencia está bailando, excepto el hombre. Se ha convertido en un enorme cementerio. Os estoy llamando para que salgáis de vuestras tumbas. No, no es inmoral. Todas las religiones dirán que lo es, pero esas religiones están equivocadas. El que diga que es inmoral está contra la humanidad, contra la existencia, contra la alegría, el éxtasis y todo lo que conduce a la divinidad. Estoy totalmente a favor.